de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 9:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, de 9:30 a 12:30, por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucal. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días. Ya comenzamos una nueva jornada de El Matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Saludamos también a nuestros compañeros y colegas que están todavía en proceso de cambio de casa, o sea, que no era de una tirada, sino un proceso. Así que saludamos hasta la comuna de San Fernando, a nuestros compañeros de Radio Aucán en la sexta región, en el 107.1, donde se retransmite simultáneamente este programa, el matinal de Radio Villa Francia. Y comenzamos esta jornada de día martes 5 de agosto, donde vamos a estar conversando diferentes temas, y ya nos acompañan acá en el estudio. Estamos con Alfonso y con Joaquín. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, Antonio. Buenos días, Alfonso. Hola, buenos días. Un gusto estar acá nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia, en el 107.5 de Estación Central, en el 107.1 también allá en San Fernando. Un saludo allá a nuestros compañeros que están ahí cambiándose todavía de casa al centro holístico. Ahí supe que tuvieron masaje el día domingo, comieron buena comida, así que parece que la mudanza no ha sido desagradable y no lo han pasado mal. Así que saludo a ellos y también, por supuesto, saludo a los que nos escuchan a través de todas las señales de la radio y también a los que nos escuchan a través de la señal online en el radiovillafrancia.cl y los que nos escuchan a través de la plataforma TuneIn en celular, smartphone, lo que sea. Así que saludo a todos ellos y que tengan, por supuesto, un muy buen día también y que sigan acá en nuestra compañía comentando a través también del hashtag o llamando por teléfono también o como quieran comentar y participar en el programa. Así que eso. Hola, buenos días. Buenos días, Joaquín. Buenos días, Toño. Buenos días, amigas y amigos que nos escuchan día a día acá por el 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central y por las redes sociales. Y un saludo también allá a nuestros queridísimos amigos de San Fernando, que algunos nos estarán escuchando, supongo, por las redes, y aquí a nuestros amigos de la Radio Oscán que se están cambiando. Eso es de tener una mansión, porque para demorarse tanto tiempo, nosotros no. En 5 minutos estamos en otro lado. No sea pelador, oiga. Es una casa modesta ahí, pero lleva tiempo algunas cosas. Ya, bueno, ya, hay que creerle. Un saludo para ellos y pucha, qué rico que puedan cambiarse, puedan estar en un espacio que es supongo va a ser mucho más agradable para ellos. Y eso es por el momento, si no estamos comunicando a través de las redes. Sí, pues ahí estuvimos, de hecho nos invitaron y nos fuimos, así que yo creo que ahora nos deben odiar en San Fernando, pero había muchas cosas, yo creo que todos estaban muy, muy ocupados. Alfonso tenía que trabajar. Trabajar y cuidar a su feligresía acá en Santiago también. Ya. y bueno, pero espero que haya salido genial y por supuesto, grande abrazo allá y también grandes saludos también a todos los que nos escuchan a través de las distintas sintonías, como habíamos dicho anteriormente. Así que ahí estaremos viendo también cómo responden también las redes y bueno, estar viendo también las noticias y las informaciones del día de hoy que son ahí bastantes. Pues. De hecho, ahí estamos comentando el tema de esta de este posible tal vez cese al fuego más de más largo término del conflicto de Gaza. También están las negociaciones ahí finales también del tema de la cocina. Parece que ya están como haciendo la parte de la presentación del plato en la reforma tributaria y hay varios temas más también que podemos ir comentando durante el día de hoy. Esperemos que aquello que se prevé con respecto al cese al fuego de parte de Israel sea efectivo y se dé de una vez por todas. Mucha esperanza no hay a nivel global respecto a eso, pero bueno, está ahí puesta la esperanza a propósito de los últimos discursos o las últimas alocuciones que han dado los premieres en Israel, que como que ya habrían terminado con el tema de los túneles, tratando de buscar una salida a este mini Vietnam, a propósito de analogía, que ha venido ocurriendo con respecto a esta operación llamada Margen Protector, iniciada el 8 de julio de este año, la cual ha cobrado la cerca de 2.000 bajas, muertes, asesinatos, mucha gente lo señala de esa forma, y deja cerca de ya de 15.000 más o menos personas heridas, por lo menos las cifras que hasta ayer habían. Y estamos hablando ya más o menos cerca de 300.000 refugiados. Es bastante alarmante. Ayer estaba leyendo, por ejemplo, ciertas cosas, publicaciones en la BBC que hablaba de este reportaje de que se tienen que ocupar los congeladores de helados. Eso que uno ve en los almacenes cuando va a comprar para tener ahí los niños, porque la verdad ya no hay abasto en las morgues. Y de hecho, no hay posibilidad de enterrarlos. Pues, no hay. De hecho, había una fábrica de helado más grande que ocupaban y fue bombardeada. Pues no había lugar ya donde dejar más muertos. Parte de el horror y también parte de esta cosa oleada racista, por así decirlo, que ha devenido en Israel. Ayer estaba leyendo un reportaje en la revista Vice y era bastante alarmante. Era como si estuvieran relatándote el periodo de los primeros años de los nazis. Estas pequeñas persecuciones, estas pequeñas razias barriadas en contra de palestinos. Se está generando, sobre todo lo que denunciaba ahí este reportaje, que tenía que ver con una generación extremadamente compleja y que preocupaba incluso a los más viejos, por así decirlo, de los israelíes, una generación extremadamente odiosa e indolente en la que se ha ido generando en Israel. Vice, una prestigiosa agencia periodística que realizó este trabajo y llamaba bastante la preocupación. No solamente estos chicos que ocupan las redes sociales para manifestarse en Israel, sino lo que está ocurriendo en colegios, lo que está ocurriendo en universidades, cómo se toma a un palestino y prácticamente se le mata. Los árabes no valen. De hecho, no pueden ser considerados como personas. Y uno pensaría que eso es una cosa así como extremista de grupos súper chicos. Está siendo cada vez más generalizado en Israel. De hecho, esta operación tiene el 90% de apoyo dentro de Israel. Y eso llama muchísimo, muchísimo la atención. A propósito, ayer se conmemoraba un aniversario de Ana Frank, libro que parece que mucha generación de israelitas no ha leído ni por si acaso. O han leído tan mal que es simplemente para justificar violencias posteriores. Claro. Que significa no haberlo leído. Sí, a mí algo me llamaba la atención que decía, de hecho, también en Twitter, Tierra Revuelta, que también pensar eso de que el nacionalsocialismo es solamente parte de, o solamente pueden llevarlo a práctica lo ario, es un error muy grande y de hecho es tremendamente racista pensar eso. O sea, de que pensar de que el nazismo solamente puede ser ejecutado por gente, no sé, por aria europea, tipo alemana. Eso es extremadamente racista. Ocurre mucho acá en Chile. Sí, hay, uno se ha dado cuenta cuando de repente está así y dice, oh, mira, estos son nazis chilenos, y te muestran gente morena y todo el tema, y todos se empiezan a reír. Eso es extremadamente racista. Sí. De hecho, eso ese tipo de comentario es lo más nazi que hay. Mm. Porque asume que el neonazi tiene que ser rubio, alto y de ojos claros. Claro. Nah, la pelota. Eso es el nacionalsocialismo, es una ideología. Te puede parecer bien o mal. Mm. A mí no me agrada, por ejemplo. Pero no tiene nada que ver con el tema del fenotipo de alguien. Y generalmente uno escucha este tipo de comentarios, así como, mira, ay, se creen nazis y son terribles chicos, moreno y petizo. Oye, pero ¿qué tiene que ver eso? Nada. Eso es como una visión súper sesgada y súper racista de creer que tienen una forma. De hecho, termina diciendo nazi. Es como la crítica que se le hacía a los dirigentes, a algunos dirigentes del MIR, como por ejemplo a Miguel Enrique, a Edgardo Enrique, por ser de una clase social alta y estar involucrándose en un partido que estaba luchando por las clases más inferiores. Pero yo creo que ahí hay hartas diferencias. Pero yo no estoy diciendo si hay diferencia o no hay diferencia. Yo lo que estoy diciendo es que había una crítica, había una crítica en los años 60, en los años 70, en contra de la familia, en contra de los hermanos Enrique, porque ellos eran de clase alta. Yo recuerdo a un primo que me comentaba de que su profesora en el liceo allá en Concepción, porque ellos son de Concepción, le decía que si el Miguel y el Edgardo, la nana les traía, no era la nana, la empleada les traía los bolsones hasta la sala y los dejaba sentados. Esa era la crítica que había en esa época de parte de alguna gente que buscaban alguna forma de menoscabar la imagen de los Enrique. Y eso pasó, y esa situación es la que yo estoy comentando. Ahora, el asunto con el cuento de los nazis o de todos estos grupos que se sienten distintos, se sienten superiores y se sienten que ellos tienen la verdad absoluta, y los totalitarismos, ya sean ideológicos o religiosos, traen como consecuencia estas situaciones de persecuciones y de asesinatos así sin ningún control frente a sectores que ellos encuentran que son menores, o sea, son... Claro, se les resta la categoría de humano, incluso en algunos casos. Ahora, yo, muy mala, pésima analogía respecto al tema, porque partir desde... son premisas distintas, porque una parte desde un tema racista que tiene que ver con cierta condición en términos casi genéticos, y otra tiene que ver con un tema de clases, que tiene que ver con un tema de percepción del mundo, distinto. Porque, por ejemplo, yo puedo criticar perfectamente a alguien de origen burgués, decir, hablar y arrogarse en nombre de la clase, que la verdad no tiene esa vivencia, y ocurría por lo que tú querés graficar con el tema del MIR. Acá estoy hablando de gente que está discriminando a alguien en términos por la razón que dice al otro discriminarla. En el sentido de que los nazis chilenos son de piel morena. Bueno, esa es una de las discriminaciones que hay. Sí, pero hay una diferencia ahí también, porque estáis hablando de un tema de en términos racistas. Sí. En términos a la opinión que alguien puede tener respecto a si no sé, pues Miguel Enrique o Batista Bauchowen tenían origen, que todos sabemos que no tenían origen de clase pobladores o gente como Luciano Cruz, por ejemplo, y que les puede inhibir de tener una más que postura de saber a ciencia cierta qué es esa emocionalidad, ese instinto de clase. Acá se da el caso de una contradicción. Está acusando de nazi a alguien desde una postura nazi, que es el alto rubio. Mm. Y en ese sentido pasa habitualmente. De hecho, para los que no cachan, la mayoría de la gente neonazi acá, por ejemplo, Maipú, ahí en, para qué decir, la quinta región, en caso de Villa Alemana, hay muchísimo. Quillota. Hay harto. No es que hayan tipo, está esta comisión media hollywoodense, que todavía creen que las películas alemanas y todo lo demás, no, morenito, así, y todo el cuento. Y claro, porque ellos están por una ideología nacional socialista. Muchos, la verdad, honestamente, creo yo, en mi postura, mi posición, están cagados del mate. Y eso ayuda a alimentar este tipo de ideología, pero otros no. Y otros tienen una postura en términos de decir, yo creo en nacionalsocialismo. Roberto Time, por ejemplo. Roberto Time tiene una postura nacionalsocialista. Sí, o sea, no solo postura, esa es su línea desde muchos. Y la mantiene. Desde joven, claro. Y de hecho, a mí, de hecho, fuera de broma, es uno de los que me parece más coherente dentro del nacionalsocialismo acá en Chile. Yo lo escuché una vez en una entrevista y gente decía, ay, este tipo apoya ahora incluso a la izquierda, quería votar por Marcel Clos. Decía, ¿viste qué dijo Roberto Time? A mí me parece súper coherente con el pensamiento de Roberto Time, porque eso es nacionalsocialismo. Es que hay una visión extremadamente errada respecto al nacionalsocialismo y eso es producto de las películas y Hollywood. Así Claro. Se queda la mayoría con eso. Y en ese, bueno, como el holocausto tuvo que ver con totalmente la persecución a judíos. Las polainas, de hecho, con todo lo que no fuera el canon del nazismo que estaba implantado ahí. Y en ese sentido tocaban los gitanos, tocaban los comunistas, tocaban socialistas. Los afroeuropeos, todo el que fuera diferente. Cualquiera que no fuera el prototipo septentrional del hombre. Del superhombre que quería Hitler. Obviamente era descartable dentro de una lógica de eugenesia social, del más apto, de que hay una raza superior. Afortunadamente el tema de raza ya poco a poco va desapareciendo, porque aparte es bien pelotudo hablar de raza hoy ya, hoy por hoy. Pero aún hay gente que lo sigue manteniendo. Entonces se da ese tipo de distancia y yo creo que, bueno, a mí me preocupan varias cosas en el mundo y una de esas cosas tiene que ver que me preocupa, por un lado, la estupidez, por ejemplo, de países como Israel, que ya tienen niveles de estupidez y de mesianismo increíble, y por otro lado, me preocupa el crecimiento de pensamiento nacionalsocialista en Europa. Yo creo que los últimos acontecimientos lo único que han hecho es fortalecerlo. Apoyado por grandes imperios. El caso de Ucrania me parece que es paradigmático, pero no es el único país donde los grupos de ultraderecha. De hecho, por ejemplo, dentro de este reportaje, yo lo recomiendo, está en inglés. Ahí vamos a ver si lo podemos traducir porque estamos a full de tiempo. Pero yo lo leí en inglés, el reportaje dice que estoy mencionando a propósito de Israel. Habla prácticamente de juventud hitleriana, aunque a usted le parezca gracioso esto. Lo que ahí se grafica son juventudes hitlerianas en Israel. Y te dirá, bueno, ¿cómo se llegó a esto? Bueno, eso es cuando la memoria, cuando la historia no se aprende lo suficientemente bien. Y eso es responsabilidad de las generaciones que preceden a los jóvenes actuales en Israel. Los formadores. Obvio. El aumento de la ultraderecha en Israel es producto de eso. Es producto de no entender para nada qué fue la historia. Ocuparla básicamente como un escudo porque es útil, es mecánico, es una pieza. Eso es muy fuerte. Y es muy jodido en términos de qué. En términos de que al final te das cuenta, insisto, la importancia que tiene que ver con la educación en términos de historia y de memoria. ¿Por qué? ¿Y por qué digo esto? Porque tiene mucha sentido que lo conversemos ahora. Porque este país yo creo que tiene una deuda con el tema de la memoria. Y no con el Museo de la Memoria, ni el acto tanto, ni vamos recordando a esto y esto otro. Sino básicamente porque no hay una educación respecto a lo que ocurrió. Por miedo, por amarillismo puro, porque no se quiere quedar mal, porque no molestemos, no pisemos los callos, lo pisado pasado. Todo ese tipo de argumentos que hemos escuchado hasta el cansancio, para no alimentar extremos, qué sé yo. Los pueblos repiten historias básicamente porque se dedican a generar una especie de amnistía. Algunas son más bonitas decoradas, otras no. Y sucede lo que sucede hoy día. Yo no veo tan improbable que el mundo se enfrasque en una guerra mundial en este momento, olvidando lo que fueron hace, qué sé yo, más de 60 años ya que se cumplen. Se cumplieron un aniversario de la Primera Guerra Mundial, 100 años. Y la verdad, un pestañeo, si es que alcanza a ser un pestañeo en la historia del mundo, pero parece que hubiera sido hace mucho tiempo, tanto que se olvidó. Se olvidó sus razones, las sin razones se olvidó. Y por ahí está muy interesante la columna de Ruperto Concha en este fin de semana, que tenía que ver, bueno, estamos a puertas de una guerra en este nuevo siglo. Dice, bueno, la Primera Guerra Mundial empezó con una cosa tan pelotuda como el crimen del archiduque. En Sarajevo, y mira, resulta que terminó después de un mes iniciándose la guerra. Y él ponía el símil de, bueno, acá hay ciertas cosas, elementos que uno puede decir se parecen, que tiene que ver con el avión de Malasia Airlines. Que cayó en Ucrania. Eso puede ser un detonante, aunque siempre los detonantes están dentro de la oficina, dentro de las decisiones e intereses que alguien marca en un mapa y dice esto es bastante ventajoso y beneficioso para nosotros. Y en ese sentido, uno dice, ¿sabes qué? Uno siempre habla de que es imposible la guerra mundial, hoy día el mundo no está para eso. ¿Sabes que a mí no me parecen tan alejados? No me parece alejado, básicamente porque los pueblos no son los que deciden. Deciden gobernantes en base a su interés, y la verdad bien poco le interesa si mueren más o menos. Gracias por el café. Voy a tratar de tomármelo. Y disculpe si ando medio errático con ciertas cosas, porque estoy más que dopado. De hecho veo a Alfonso con unas orejas de conejo. A los Danny Darko, no sé si han visto esa película. Veo ahí que hace así como señal y cosas medio raras. Estos productos que no dormí nada, una muela que tengo hace años. Eso te iba a decir. Y con muy poco tiempo para ir. Y dije, vamos al médico. Mira, yo creo que además de, claro, es verdad, puedes tener reuniones, puedes tener mucho que hacer, pero hay un pretexto de por medio que es que te da pánico ir al dentista. Yo no, de hecho, no me complican los dentistas. No, los dentistas no, sino que cómo intervienen. No, tampoco. No, de hecho, no tengo. La última vez que fui, que también lo mismo, después tuve que irme a otro lado. Le tuve que hacer como de urgencia, fui. La verdad. No sé si había sido de la DINA el dentista, fue a la Puerta Central nomás, y con un alicate, un tema arriba de mí, para abajo todo el tema, ya cabros, y sería, pues, dijo, oh, se me olvidó poner la anestesia bien. Yo le dije, bueno, ya, para el caso de lo mismo. A ver, perdón, ¿no te había puesto anestesia? No, se estaba poniendo, iba a ponerla, porque tú cuando vas a la Puerta Central la cosa funciona así, el dentista te hace una fila de giles que están ahí, están sentados, ¿quiénes pagaron ustedes? Ya, ok, están todos aquí, ya, pasen y te empiezan a hacer pasar para poner la inyección, después te dejan salir y todo el tema. Yo estaba en ese proceso, ya, Y nada, pues de hecho ni siquiera me había entrado el efecto porque quedaba menos y se suponía que iba a ser la otra ronda para ponerme bien la cuestión. Pero la verdad era tiempo y hacer la ronda era mucho, así que... No me complica, de hecho. Sí me complica el tema del tiempo porque la verdad... uno trabaja con eso y después queda ahí, no podía hablar. De hecho, y es verdad, pero sí, pero ocupada, todo sí, pero eso es un par de horas. Si yo, cuando fue el año pasado, fui al dentista. Todavía estoy hablando mal. ¿Por? Justamente. Oh, esa estuvo fea. Gracias, Joaquín, por el café. Se lo agradezco. Oye, se acabó el café, solo oye, la conversación gratis. Ana Carrina dice: yo soy nazi, intelectual. Discrimino a todos los que me parecen estúpidos, aunque sea bien estúpido lo que estoy diciendo. Ella, la cumbirita intelectual. ¿Escuchás ese tema? No. ¿No escuchás ese tema? Vamos para la tanda. No vamos ahora, pero va a ir para la tanda cumbirita intelectual de Kevin Johansen dedicada para Ana Karina. Ahí está una. Ya. Yeah. ¿Les parece? Bueno, lo que te estaba diciendo, yo fui al dentista y a la posta central, entré ya, me pusieron la inyección, salí afuera. Ah, de la Primera Guerra Mundial terminamos hablando de... Sí, de los dentistas. Y sucede de que... Sacamos de acá, que Dios tiene más dopado, vengo y le digo al dentista, ¿sabe que la anestesia no me ha hecho efecto? No, ¿cómo no iba a hacer efecto? Venga para acá, pum, y me la saca. Sí, fue un dolor que me dolió, no sé. Made in posta central, pues sí, no hay nada mejor. ¿Era de arriba? Claro que ahora no cobra. ¿Era de arriba o de abajo? A mí me cobraron. De arriba. A mí no me cobraron. Son peores, a mí me cobraron. Porque de arriba está conectado todo con los nervios del fue hace harto año y me acuerdo que eran del Luca. No, a mí no me cobraron nada. Del Luca la cosa. Me dijo, yo le dije, ay, de Fonasa sí, ya, no paga. Ya, po. Algo que tenga gratis, yo no soy nada. Pero yo preferiría pagar. Oye, saludo a Miguel Ángel Rendón. Mira, ahí envía una foto ahí cuando estuvo acá en la radio. ¿Sí? Sí, estaba viéndola ahí. Ahí la voy a ver después. No sé si está prendido eso, pero bueno. No debe estar prendido. Se volvió a traer el cargador. Sí. Mira, te iba a decir ayer, pero estaba tan dopado que no me acuerdo. Estaba en un viaje místico. Oye, saludo a la gente de Radio Galáctica. Allá en San Antonio. Mande un saludo para allá. Ellos. Sí, saludo. Sí, saludo para San Antonio, que están allá. Donde nace la música. Donde nace ¿cómo la está música? La movilización todavía? ¿Están movilizándose en los pescadores en San Antonio? ¿O están en mesa de discusión? No, pero no están los pescadores por el asunto de la... Los portuarios, sí, también los portuarios, pero ella estaba hablando de, ¿cómo se llaman estas? ¿No se movilizaron por la anchoveta en San Antonio? No, era la jibia, ¿no? Anchoveta. La jibia. Pero ese no era tanto en San Antonio. Ya. Era más para la zona de Quintero, Ventana, que poco y nada les va quedando. Sí, por Malpo, en términos de pescadores artesanales. Sí, consiguieron, o sea, el tema del 80-20, todavía están evaluando igual los pescadores ese tema. Pero, y hay noticias en San Antonio, así que nos vamos a ir un rato para allá. En un ratito más nos vamos a ir para allá a propósito de esta osamenta que encontraron, que todo hace presumir de que tienen que ver con Tejas Verdes, que tienen que ver con este centro, esta pequeña pyme de centro de formación técnica que tenían ahí en el regimiento Tejas Verdes, que fue guarida de asesinos, de cuervos, como dice el libro de Javier Rebolledo. ¿Y el centro de entrenamiento? Y centro de entrenamiento, pues por eso es centro de formación técnica. Claro. Centro de entrenamiento y de perfeccionamiento de tortura. Una cosa más terrible de este país. Instructores de torturas como el coronel Labé. Claro. Que dicho sea de paso, está en pleno proceso. A propósito de testimonios que salen después del libro, El origen de los cuervos, que es la precuela de La danza de los cuervos, de este libro de Javier Rebolledo, periodista, que le mandamos también un saludo desde acá. También discrimino a toda la gente que va al dentista porque nunca he ido a uno en mi vida, con razón. ¿Quién? La Ana Carrina. ¿Por qué con razón? Etapa, con razón, bien, pues. Oblina. Me acuerdo de Oblina, no sé por qué, estoy dopado. ¿No vieron nunca Oblina? No. ¿Los monstruos? ¿Esos monstruitos? No, yo no veo. Los monitos animados. Bueno, estoy mal. No hay que discriminar a los nazis. Esa es la moraleja. Dice el Rula. La ofensiva israelí en Gaza ha dejado más de 400 niños muertos. Sí, terrible. Sí. Terrible. Es bien... A mí me... Ya... Genera. Esperemos que la derrota que genere en de una u otra manera esto en Israel sea tremenda. Yo creo que Israel está perdiendo la guerra y por eso está abriéndose a la posibilidad de parar diciendo que ya terminó con todo. No, sí. Es que no solo está perdiendo... Bueno, está perdiendo la guerra no solo armamentísticamente y tiene que retirarse. O sea, es por toda la presión internacional. Estados Unidos también está medio preocupado porque las críticas van en que ellos se hicieron cómplices. Por lo tanto, aquí hay todo un problema de estas dos, de Estados Unidos e Israel, de decir, a ver, paremos el asunto, pongámosle paño frío, que la gente se olvide un poco y para que se tranquilicen y que no vayamos a tener más problemas de relaciones internacionales como ya hemos tenido. Supongo que por ahí debe ir el cuento. No, claro, y además también, bueno, y hay que también tener claro ese punto de que no porque van a abandonar el enfrentamiento, ahora vamos a decir, oye, qué bueno Israel, porque en realidad cuando el matón deja de pegar, no deja de ser matón, número uno, y tampoco hay que aplaudirle por hacer eso, o sea, claro. por dejar de golpear, pues si sigue, de hecho ahí estaba revisando que la Wikileaks el 3 de, o sea, el domingo, sacó un especial Exacto. sobre Gaza, uh-huh. y entre eso, por ejemplo, habían cables entre Estados Unidos y Gaza, o sea, Estados Unidos e Israel, grandes amigos, en donde decían, por ejemplo, que está diseñado de generar que Gaza no tuviera, destruir la economía de Gaza, pero sin que llegue a la crisis humanitaria. Que ese era el plan. Y parte del plan está, por supuesto, cada 2-3 años, destruir, golpear todo, destruir toda la vivienda, destruir los hospitales, destruir ¿cómo se llama? La planta de energía. Para que justamente Gaza no pueda surgir. Y por supuesto no golpearlos tanto para que una crisis humanitaria llegue la atención internacional y sea también un problema para la zona. Entonces esa es la lógica que están operando y parte de esa lógica indica de que han cumplido en cierto modo una misión. Por supuesto la mediatización no les fue favorable esta vez a Israel. Va a tener que replantearse tal vez sus tácticas comunicacionales en el futuro o en futuros ataques, que espero que no ocurran, pero desgraciadamente es probable que ocurran. Y echarse para atrás en este momento y decir, bueno, somos tan bondadosos y van a empezar probablemente con ese discurso de que dejamos de invadirlo. Discúlpenme, eso no es normal, están naturalizando la violencia, están naturalizando la opresión y nosotros no tenemos que llegar a ese punto de decir, oye, qué bueno Israel porque ya dejó de atacar. Además, frente a lo que tú estás diciendo, es muy especialmente hay que tener cuidado en que tener los ojos puestos en lo que va a estar sucediendo en Gaza, porque hay que acordarse de que durante el tiempo antes de esta invasión, antes de este golpe mortal que recibió tanta gente en Gaza, también hubo una serie de golpes pequeños, mataban jóvenes, golpeaban niños y pasaban estas así como que no se notara. Esa situación va a continuar y hay que estar ojo para que estar denunciando todas las atrocidades que puedan seguir haciendo en la sombra Israel en Gaza, porque eso va a continuar. No es una cosa de que digamos, claro, los bombardeos van a terminar, posiblemente los van a terminar, pero va a seguir el acoso a la población de Gaza. Y eso hay que tener ojo. Oye, a propósito de Gaza, estaba leyendo comentarios acá, y agradecemos Facebook hoy día por bloquearnos, siempre es tan amable. ¿En verdad? Sí, de hecho, por ejemplo, yo lo a raíz de ciertas cosas que nos parecían medio extrañas, con un grupo de gente que también tiene otros medios, todo lo demás, empezamos a ver ciertas cosas, a chequear. Y, por ejemplo, desde Facebook, que uno tiene agregado a la página todo el tema, no te aparece hoy día en el history. Como te aparece, tú cachai que vais poniendo noticias y te va apareciendo porque la gente cuando pone en una página de Facebook le va apareciendo distintas cosas. eso ya no ocurre a varios. Lo que permite es como una pequeña forma de invisibilizar. Casi sutil, porque obviamente uno termina dándose cuenta, pero es casi sutil porque no es el típico bloqueo, que hemos sido bloqueados por Facebook varias veces. No es el típico bloqueo, sino que esto es invisibilizar tu página. Porque con eso tiene menor alcance y por tanto va a viralizarse menos. Ahora, afortunadamente tenemos otros métodos para sacar las cosas, pero nada más que decir. Pero a propósito de eso, estaba leyendo el tema de la resistencia. La idea de las notas cuando se publican en la página es que las lean y comenten, no al revés. Lo digo algunos porque, de hecho, bueno, hay gente que lo leyó y se nota porque aprovechan de dar más datos y más esto que tiene que ver con la resistencia palestina. Porque algunos salen diciendo, oye, pero ¿cómo apoyan a Hamas? Y están aportando, de hecho... Es verdad, están esos comentarios. Sí, de hecho dice todo lo contrario. Pero sé que eso es parte de una metodología también, po. ¿Estás con uno o estás con el otro? No, pues parte de una metodología de enfrentamiento mediático. O sea, da lo mismo lo que tú pongáis, te van a decir que estás apoyando a Hamas. De hecho, el precisamente la nota empieza... echando por tierra esa tesis de dicotomía. Pero, estás con Israel, estás con Hamas. De partida no es así. No. Y empieza a explicar de por qué no es así. Y empieza a explicar que Hamas también. Cómo nace Hamas. ¿Por qué se hace tan fuerte Hamas? No, pues además que cuando te preguntas si uno está con Israel o con Hamas, lo que te preguntan es, bueno, presuponen de que uno es un fundamentalista religioso, primero. Y de que tiene que estar con alguna religión, porque en realidad no te pueden dar una opción de decir en realidad yo estoy por un grupo que tiene otra visión política que no sea religiosa, porque discúlpenme, lo que Israel ha disfrazado con toda esta cuestión es que ellos son fundamentalistas religiosos. Es como cuando a uno está conversando con gente que tiene, la gran mayoría de la gente, y te dicen, ¿en qué crees tú? Yo soy ateo. No, pero tienes que creer en algo. Entonces, bueno, ¿cómo no vas a creer en nada? Bueno, yo creo en mi pueblo, creo en mi gente. Ah, entonces tú crees, no eres ateo. Y ahí te dejaron, pues. Es lo mismo. O sea, o tú tienes que estar con uno o tienes que estar con otro. Pero tienes que creer en alguien, o sea, en un ser superior, para los religiosos. Tú no puedes dejar de creer en un... Y eso no es así, pues. Uno puede estar... como al otro lado de la vereda y observar desde allí al resto que sí pueden ser creyentes y está bien, y yo lo respeto, pero eso no quiere decir de que yo tenga que estar obligado a estar en uno de los bandos. Claro, esa es la falsa dicotomía que he utilizado normalmente por la política mediática, cuando la política se hace medio y tiene que justificar cosas por lo general injustificables, lo que te dicen, bueno, el caso que máximo siempre doy como ejemplo es George Bush, hijo, cuando fue después del 11 de septiembre del 2001, dice, o están con nosotros o están con los terroristas. Y uno dice, bueno, tengo que ser terrorista entonces, porque tengo que estar o por el terrorismo, claro, de Al-Qaeda o por el terrorismo de Estados Unidos. Claro. Entonces, ya me dijeron de antemano que soy terrorista. Y acá también te están diciendo, oye, de antemano tienes que decir que eres fundamentalista, porque, claro, tienes que seguir el fundamentalismo de Hamas o tienes que seguir el fundamentalismo religioso del Estado de Israel, claro, del sionismo. Yo no soy fundamentalista, no estoy con ninguno de esos dos. Sí me identifico, y volviendo al artículo, con la resistencia, con la necesidad de un pueblo resistir un ataque que es injusto, claro, de resistir una opresión que es injusta. Y en eso yo me adhiero, por supuesto. Pero no me adhiero a los postulados de Hamas ni nada por el estilo. De hecho, no me adhiero tampoco con el liderazgo de Hamas. De hecho, lamento que exista también, o sea, que la parte mayoritaria de esta resistencia igual sea Hamas. Me gustaría que no fuera Hamas. Me gustaría que fueran facciones más políticas de izquierda. Y ojalá que en un tiempo pronto también eso pueda rebrotar. Y que no sea desde una reacción más religiosa, sino una reacción más política que sea esta resistencia. Pero sin embargo me alegra, y creo que eso es lo bueno del artículo, es saber de que hay muchas facciones y hay muchos grupos que están participando en esta resistencia de distinta lógica, de distinta ideología, algunos de estilo más democrático, algunos de estilo de izquierda, de hecho de izquierda leninista, guevarista, como el Frente de Liberación. Muchos grupos, entonces ahí uno dice, bueno, y de hecho también, por ejemplo, lo que también explicaba Manu Pineda, de que, por ejemplo, la yihad islámica, que hablan siempre de Hamas y la yihad islámica. Sí, pues como si fuera una misma cosa. Y yihad islámica parece que es una minoría, pero absoluta dentro de la resistencia. Mm. O sea, Hamas sí tiene una gran presencia. Mm. Sí. Probablemente el grupo más grande, no significa que sea el mayoritario, que sea más del 50%, pero el grupo más grande. Pero la yihad islámica es un grupo, parece, muy pequeño, pero que es maximizado por los medios de comunicación justamente para decir, oye, en realidad lideran Hamas y la yihad islámica. Eso es falso. Entonces ahí uno dice, bueno, entendamos la densidad de los asuntos para que acabemos con esta cuestión de la falsa dicotomía. Y sí, yo me identifico con la resistencia, por supuesto no con las facciones como Hamas, me identifico con otras facciones. Yo me identifico con la resistencia Ubuntu. Pido disculpas por haber dejado salir acá a Roberto y Pocha, que fueron a atacar a Gaza ahora. ¡Ah, ya fueron! Están atacando a los palestinos en estos momentos. Oye, me dicen desde la franja de Gaza que Ubuntu está resistiendo. El matonaje en todos lados. El matonaje en todos lados, sionistas estos perros. Pucha, fueron a atacar a mi. Pero la Pucha también participa en... Sí, po. Pero participa por una cuestión de manada, ¿no? Sí, pues de manada. Si ahí el... Es que lidera el Roberto. El bacanao es Roberto. Oye, eso es violencia intrafamiliar, creo, ¿ah? ¿Eh? De hecho, es el hijo, entonces... Por eso, es mucho más grave. Aunque más bonito, en todo caso. ¿Cuál, Roberto? No, po. Ah. Punto. Sacó lo mejor de la mamá y del papá. Ah, ya. Yo conozco la mamá de Punto. Roberto tampoco. O sea, sí, conoció, pero no. No tiene idea cuál de todas fue. Claro, una aventura más, dice Roberto. Así que ahí Amanda Valentina dice, dejaron salir a Roberto. Está alegando. Oye, ante un genocidio hay que tomar parte rayando el auto. Lo vi igualito como a Don Francisco llama a rayar la Teletón. Claro, cuando uno raya los autos por la Teletón, es rayar por Gaza, yo creo que a eso se refiere. ¿Están proponiendo? Yo vi ayer, por lo menos, me parecía así como, rayemos los autos. Sí, y de hecho también había un anuncio bastante fuerte respecto a Don Francisco, que estaba un afiche que decía, bueno, si usted estará de acuerdo con los niños. Hacer una Teletón, claro, por estos niños. Que quedaron mutilados, que están, en Gaza. Claro, que son no, mutilados por su pueblo. No, era un cartel que hacían. Ah, claro. Que está haciendo... El otro día se me estaba... Alguien, mira, que sincronizó. Don Francisco respondió como los reyes, como siempre. Es que es impresionante, Don Francisco, el nivel de manejo mediático que tiene. Dice, no, bueno, yo sí, siempre he querido Israel, pero no me parece muy bien lo que está ocurriendo. No me parece muy bien. Claro, pero la tira como de tal modo de no dar opinión. Claro. Así. Pero si Don Francisco, no ponerse, es, de, Don Francisco no... es de cepo. Sí, pero un maestro sí. En las comunicaciones. Por claro, algo sobrevivió a todo. Por eso, po. Pues hizo un comercial para la AFP, pero un comercial tan bien hecho que él dice, bueno, es mi decisión. Yo decidí meterme a la AFP cuando empezó el tema de la AFP, po. Pero es mi decisión. Entonces lo que él hace, pa, se saca la cuestión, la culpa. A diferencia de Zamorano, por ejemplo. Zamorano, oye, usa el transatlántico. Bueno, en realidad tampoco hay mucha opción, pero... No. Bueno, y en AFP terminó también no habiendo mucha opción. Tampoco hay opción. Pero era como... era distinto el enfoque, po. Era mucho... tiene esa habilidad, desgraciadamente, po. Pero... Mm. Pero sí, pues respondió y dijo que no, que esta invasión no era tan, no parecía muy bien, que no apoyaba las muertes de civiles, cosas así, pero... O sea, yo creo que alguien suficientemente mal del coco puede decir públicamente frente a una televisión que apoya. Pero lo han hecho. Yo sé que lo han hecho. Yo, claro. Yo estaba viendo al vicepresidente del Congreso, lo ponía Galfulicán acá, leí, estaba leyendo ayer también una nota, ayer estaba haciendo una repasada por prensa internacional y me metí a algunos portales, agradezco los que nos mandan en la tarde, yo me quedo leyendo a veces cuando hay algo de tiempo, y era terrible. O sea, planteaba un campo de concentración, así estoy hablando del vicepresidente del Congreso, y era como una propuesta a Benjamín Netanyahu. Uh-huh. El vicepresidente del Congreso de Israel. De Israel, ah, bueno. y le planteaba lo siguiente. La tesis era muy simple. La tesis era, bueno, sacar a todos los palestinos de donde están, primero, de la Gaza. Y tirarlos para el lado, de, si no me equivoco, de como de Jordania, así como que consaría al mar, bien lejos. Eso porque para que los cohetes no tuvieran alcance con Israel. Dejarlo bien cerca del mar, allá, lejos. Y a los que no, en una especie de campo de concentración. Tenían esa opción de elegir. O se van y ocupar, obviamente, los asentamientos. De hecho, estoy tratando de recordar el nombre de la ciudad. Porque había que convertir a Gaza en esa ciudad, que es una ciudad israelí, una ciudad modelo, donde hay una poca colonia palestina que, de hecho, ocupan carnet, ocupan carnet distinto, tienen que estar pasando por ciertos controles y todo lo demás. Son una colonia palestina no peligrosa, tienen como credenciales de buena conducta, en sometimiento así como a niveles tremendos. Esa es la propuesta, ojo, y que tiene mucha aprobación en Israel. Pues muchísima. Por eso sí es nacionalsocialismo. Uh-huh. Si la cuestión es, es fascismo derechamente. Lo que pasa es que, claro, como dicen, bueno, ¿por qué como un judío va a ser nazi o fascista? Es lo mismo que el tema de los morenazis, y por eso es que empezó ese tema. Sí se puede, po. O sea, por supuesto que se puede. Y se sienten superiores y sienten que los palestinos no valen nada. Han utilizado el mismo tipo de metáfora que se utiliza en la Alemania nazi, y decir que son insectos, que hay que aplastarlo. Uh-huh. El otro día estaba ahí mostrándole a Antonio que un comentarista, un columnista del Jerusalem Post, decía de que el problema de Gaza era que era un conflicto muy prolongado porque se cortaba el pasto cada cierto tiempo. No se lo que había que hacer raíz. Era que había que arrancarlo de raíz. Discúlpenme, pero eso es una referencia totalmente a un genocidio, y llamamiento a un genocidio. Así, tranquilamente, una sociedad parece que eso no molesta. Uh-huh. Entonces uno dice, bueno, ¿qué sociedad no le molesta eso? Bueno, una sociedad que está en peligro de convertirse en una sociedad que aprueba el fascismo. Pero es que ellos piensan de que son el pueblo elegido por Dios. Y por lo tanto son los dueños de vivir en este planeta. El resto no. Si van a vivir en este planeta, tienen que estar al servicio de ellos. Es lo mismo que decía los nazis en la década del 30, del 40. Es la misma situación, de que ellos son los elegidos, por lo tanto todos tienen que vivir para atenderlos a ellos. Y ahí para allá el asunto. Sí. Entonces esa situación es la que estamos viendo hoy día. Y de esa forma de pensar la tienen muchos. Ahora, esto de los morenazis y todo lo demás, lo que a mí me produce un poco de no sé si risa o no comprender, es que, para por ejemplo, para los nazis eran los alemanes, los arios eran los elegidos y eran los que iban a gobernar el mundo. Todos los demás iban a vivir para complacerlo a ellos. Y es así como ellos, hay un libro de Hitler en el cual va dando cuáles son las, cuál es el futuro para América. América tiene que ser el gran granero y las grandes minas para sacar todos los productos que ellos necesitan para poder subsistir bien. Claro. Por ahí también alguna vez leí de un proyecto que se hablaba de África hacerlo un gran, ¿cómo se llama? No jardín, pero ¿cómo se llama esto? Lugares donde están los animales salvajes. Pero todo hacerlo. Para visitar estos zoológicos abiertos, diríamos. Y así, hay gente loca en este mundo que piensa de que sería lo ideal para que un sector de la población viva muy bien y el resto sea, y que no sea mucha población tampoco, que esté al servicio de ellos. No, claro, de hecho, era el, bueno, el parte del, de, supone, el nazismo, claro, tenía esta idea de eliminar por un lado, pero también tenía la idea de ocuparlos como mano de obra esclava. De hecho, ¿cómo era el lema que estaba a la entrada de Auschwitz? Era como el trabajo te redime, creo. El trabajo dignifica, fuera de broma. Sí, sí. Es verdad. De hecho, es lo mismo que lo busqué. Creo que todavía está la inscripción dentro del Museo de Auschwitz. Terrible. Terrible porque eso lo escuchamos también por acá. Pero era cierto. De hecho, el levantamiento del gueto de Varsovia, que tuvo varios opositores al interior del gueto, estamos hablando más o menos de 300.000 personas vivían ahí, demoró mucho porque efectivamente muchos judíos pensaban... Que efectivamente se iban a centros de trabajo, hasta que empezaron a no tener noticias, así como la gente que se iba, y nunca más sabían de ello. Empezaron a llegar rumores hasta que los confirman, y ahí se empieza a organizar el levantamiento de Varsovia, que ocupó también elementos, entre comillas, terroristas, llamados por los nazis, para defenderse. De hecho, a los nazis les costó mucho apagar esa rebelión de lo que fue el gueto de Varsovia. Un gran levantamiento, que de hecho, insisto, si se recordara un poco de historia, habría ahí. Es un tema interesante. De hecho, estaba viendo algunas partes foros donde se había viralizado esta nota respecto al tema de la resistencia, y la mayoría de los defensores israelíes vuelven a la carga, me refiero a lo que está cometiendo el ejército de Israel, en términos de gente judía, porque hay algunos que apoyan y otros que no apoyan en absoluto. Es súper importante señalar eso. Por supuesto. Pero vuelven a la carga con el tema de... ¡Oh, están apoyando a Hamas! Pero ese es un discurso ese. Por eso es... Y es, super, es parte de un guión. Es que claro, ni siquiera golpear es un guión. Claro, de convencer a los demás de que ellos tienen razón en que ciertos sectores están con Hamas. Claro, ciertas cuestiones, pero... De hecho, igual está planteado así. Es una aproximación, porque hay muchos datos que la verdad... era para una tesis un poquito más larga y no estamos para escribir novelas hoy día o texto de estudio tan profundamente. Apelamos que también haya un poquito de búsqueda ahí. Pero lo interesaba cuando se hablaba de la resistencia. Nosotros hablábamos con gente de allá y cuando nos hablaban de la resistencia, ¿a qué cresta se estaban refiriendo? O sea, nosotros, la verdad, honestamente... uno conoció la izquierda palestina, la gente del Frente Popular, la gente de o lo que iba quedando, gente en definitiva de lo que fue en su momento la OLP. De hecho, había gente acá, de hecho, hubieron voceros acá en Chile, un tema muy, muy potente. Fue poco a poco perdiendo terreno, y fue perdiendo terreno también por temas de Hamas. Ojo, Yasser Arafat acusó alguna vez a Israel de apoyar a Hamas. Eso ocurrió, y eso básicamente porque Hamas es un grupo efectivamente fundamentalista, sunita, que plantea un Estado Islámico. En eso no hay duda, y que choca con ideas occidentales como el marxismo, el anarquismo y otras más. Por supuesto. Entonces, aquí no hay ninguna exaltación a Hamas. El tema era decir, ¿sabes qué? Esta construcción de Hamas nace por esto, y aquí hay una historia, y aquí hay razones. De hecho, Hamas no es la causa, es el efecto de una política llevada a cabo por Israel. De hecho, no es menor que Hamas nazca al alero de 1987 la primera intifada. Entonces, acá hay un tema, que hay una ignorancia, pero hay una ignorancia que está siendo buscada. O sea, que deliberadamente se está generando un relato para generar esta dicotomía. Y de hecho lo que se hace cargo esta nota es precisamente de eso, de este discurso. Si tú apoyas a Israel o apoyas a Hamas. Y eso es un discurso extremadamente falso. Sí, pues, no, y además... Y maqueteado por lo demás. Sí. No, y además del tema también de cuando fueron las elecciones del 2008, si no me equivoco, cuando era Abbas contra Hamas... Abbas de Al-Fatah, el tema también está la desconfianza que todavía sigue produciendo Abbas en el sentido de que ha permitido o no ha sido lo suficientemente enfático respecto a al ingreso a asentamiento y de colonos. Sí, pues, en Cisjordania. En Cisjordania. Pues, entonces lo que pasó en Gaza es que también desconfiaron del candidato que tenía Fatah. Sí, pues. Entonces ahí también hay otro elemento. ¿En 2006 creo que fue? De hecho, por ejemplo, si tú revisas alguna prensa, establecéis que en el 2006 gana abrumadoramente. Y ese era el discurso. Yo el otro día tenía tantas dudas que me fui a la fuente para buscar efectivamente cómo ganó, y ganó con 50 y un poco más. O sea, en mayoría, en una elección, tú lo ves, hace una mayoría igual. Papa Drácula ganó por eso. Pero no es una mayoría absoluta. Entonces, hay un tema ahí. Y efectivamente se han enfrentado el caso de Al-Fatah en Gaza con... Jamás termina expulsando a la gente de Al-Fatah. Ahora, hay una unidad que se generó, y es lo que molesta también a Israel. Porque, en definitiva, ¿qué es lo que une a todos ahí? De hecho, esa foto, para el tema de ignorancia, ahí está Jamás. De hecho, Jamás... Que tiene el cintillo verde. El cintillo verde, muy distintivo de Jamás. Y si tú ves la foto, son dos. Y... Si mira al resto, tienen otros cintillos rojos, otros tienen cintillo negro, otros tienen otro tipo de insignia, otros tienen un cintillo negro con amarillo. Son distintas facciones de distintos movimientos. Y las pañoletas también son distintas. Exactamente, y tienen un significado. Ahí está. Para que vea la foto. Esa foto es del 24 de julio. Estos son, por ejemplo, de Hamas, los que tienen verde. Sí. Ahí, para que la está viendo... pueden buscarlo en la página de Radio Vía Francia, se llama La Resistencia Palestina. Esto es la lucha de un pueblo en contra de una ocupación. Somos gazatíes, somos palestinas. Ojo, están esos, que son organizaciones propiamente tal, que tienen armas y todo lo demás. Aunque la arma, el primer acuerdo, yo leí ese comunicado. Armas para todos. Creo. Armas para todos. O sea, no es que hoy vamos a subir armas para todos. No, las armas son de todos. Por tanto, las armas se comparten. Que algo hayan aprendido de la Guerra Civil Española me parece bien. Entonces, la grande estupidez de la Guerra Civil Española fue eso. Sí. Hamas es uno de los grupos insurgentes de autodefensa, algo que se nos cuesta entender por razones culturales, es su fin islámico. Exactamente, un grupo... es un grupo religioso. Ordenemos. A ver. Hamas, que nace básicamente en términos de la idea del jeque al-Yassin, que era parapléjico, de hecho, que se hizo muy popular en las mezquitas, que era uno de los pocos espacios donde la verdad había, entre comillas, tranquilidad. Pero está su brazo armado, que es el que ha ganado mayor popularidad, ni siquiera tanto Hamas. Lo voy a poner para poner una analogía un poco occidental, porque hay hartos elementos que pasaría a llevar en esa analogía, pero es como el Partido Comunista y el Frente Patriótico. La verdad es que el Frente Patriótico pasó a tener mayor, ¿cómo se llama?, mística en las poblaciones que el propio Partido Comunista. Eso preocupó en su momento terminado la elección del partido. Hay un texto de un antropólogo muy bueno respecto a eso. Creo que lo tengo en mi biblioteca, un día lo pongo a disposición si alguien quiere leerlo. Y el tema es que las brigadas Al-Qassam son las que han ganado mayor, ¿cómo se llama?, fuerza dentro de Gaza, básicamente porque hay facciones dentro del propio Hamas, ojo. Hay facciones que incluso pelean en Siria en contra de Bashar al-Assad, y hay otras que no están de acuerdo en eso. Que encuentran que, si bien no están de acuerdo con Bashar al-Assad, sí están de acuerdo en términos de que no declararlo necesariamente un enemigo, tampoco es un aliado. Y eso es porque el tema de la región es muy complejo. Entonces, cuesta entender, como bien dice el Andrea acá, que Hamás es un grupo insurgente de autodefensa, algo que nos cuesta entender por razones culturales, su fin islámico. Es que probablemente cualquiera de nosotros en términos de izquierda no estaría de acuerdo con un Estado Islámico. Entendiendo el Estado Islámico, que está basado en una visión así como irrestricta y recalcitrante del Corán. Porque el islamismo tiene un montón de vertientes también. No, claro. Y también está ese punto de, bueno, yo lo dije antes, si damos vuelta probablemente toda la arma... de un bando al otro y les pasara a Hamas, no digo la resistencia, las armas probablemente tal vez Hamas haría lo mismo con Israel. Exacto. Y nosotros no estamos porque un genocidio se dé vuelta a otro genocidio, por lo que pasó en Ruanda, o lo mismo que pasó en el año 48 con Israel formándose y destruyendo Palestina. Uh-huh. Con lo que pasó con los nazis contra los judíos. Por eso, a eso me refiero. Claro. Y 3 años después estaban algunos, porque no todos los judíos, no. Insisto en eso, pero algunos en Israel matando palestinos. Uh-huh. Lo que ha hecho la ONU sistemáticamente es hacer que la víctima del genocidio le den chip libre para hacer un genocidio. Y esa cuestión pasó en Ruanda, por ejemplo. Y uno no está a favor de eso. Uno lo que está a favor es que nunca más haya genocidio, que nunca más haya opresión. Y en ese sentido tampoco la idea es darle y decirle, oye, jamás es lo mejor del mundo, de nada por el estilo. Que uno lo ha visto. Por lo demás. Y que de hecho creo que le hacen un flaco favor al discurso pelotudo que tiran los que defienden a Israel, po. El tema es, uno dice, bueno, acá ojalá que la organización de la resistencia saque algo nuevo, saque algo distinto y que, como también decía Manu Pineda, y que las elecciones se vean las cosas y ojalá que sean distintas también, po. Pero por mientras, por supuesto que la resistencia tiene que ser una, y por supuesto cuando uno está resistiendo tiene que ser el hermano también de armas de gente que uno no está de acuerdo. Uh-huh. Y bueno, y también, insisto, como decía Manu Pineda, después de cuando se acabe esto, veremos qué pasa, pues. Pero en este momento estamos resistiendo, estamos sí, ante un enemigo. De hecho, ese está más que marcado la resistencia. O sea, en que hay diferencias que son irreconciliables, que hoy día la unidad tiene que ver con el tema de resistir a una ocupación y que tiene que ver que el enemigo común es Israel. Pero saben que hay diferencias notables, no solamente de cosmovisiones, de que hay grupos religiosos, hay grupos seculares, Hay que reconocer, porque también aquí hay una disyuntiva. La izquierda en Palestina fue perdiendo mucha fuerza a partir de también de cómo estaba configurado el mundo, la nueva configuración que empieza a generarse, las correlaciones de fuerza y la hegemonía en el mundo cambia. Eso es un hecho. Ya no estaba, no sé, pues para decirte, Gaddafi en un lado apoyando, Irak, que en un momento también apoyó a gente del Frente Popular, había una configuración distinta. De hecho, recordemos que el Frente Popular operó en Europa, operó también con cierta complicidad de la Alemania de la RDA. De hecho, desafortunadamente, muchos conocen al Frente Popular por Carlos, el Chacal, uno de los terroristas más buscados, que de hecho me parece que todavía está detenido en Francia, él todavía está vivo. Sí. Que de hecho en un momento se habló incluso de que Carlos, el Chacal, era un chileno. ¿Sí? Y había muerto en la operación la lista de los 119. Yeah. Sí, fue una de las leyendas que se armó en su momento. No, él era de origen venezolano, pero fue orgánico y operativo del Frente Popular de la Liberación Palestina. Y claro, se movían con mayor facilidad. Hoy día no funciona así. Los apoyos ya no existen para las revoluciones de izquierda en ese sentido. Entonces empiezan a ganar más fuerza, obviamente, y sobre todo financiado por jeques. Son jeques de mucha plata. Petrolero y todo el tema que encuentran también en el Islam un rollo ahí con el tema de Occidente. Y claro, se va configurando toda esta fuerza. Pero importante es decir que la resistencia primero no solamente es Hamas. Y que, ojo, están estos grupos armados y está la gente, común y corriente. El cabro, por ejemplo, de hecho, si ustedes van a la nota, hay una barricada muy linda, por así ponerlo, que una barricada hecha por cabros, por así decirlo. No son estos combatientes que salen con unos fusiles muy, muy potentes y casi como combatientes, así, muy adines. No, de hecho, eso como que barricadas a mí me recordaban como Aysén, de hecho. Más que como... Sí, una cosa así. De hecho, hay, mira, si te fijas en esa barricada, hay unos bloques, hay como una especie como de mueble y hay una puerta. Sí. Sí, como es lo que hay. Exactamente. Estamos acá. Entonces, por lo mismo, de hecho, ahí puse un panfleto de... de la FDI, que está en la parte de abajo de esa nota, que tiene que ver con eso de Palestino, libérate Hamas, así como este, que está claro, oprimido. Porque además, pasa un avión y cree que la gente va a estar feliz porque te dan un papel en vez de una bomba diciendo que los gazatíes se liberen de Hamas. Sí, que somos muy felices que nos vienen a liberar, gracias a ustedes, aliados, que vienen a liberar París. ¿A dónde la viste? ¿Qué va a esperar la gente? Rechazo nomás. Y es por ello que el ejército israelí ha tenido muchísimas bajas en términos de enfrentamiento y combate. O sea, ojo que ayer ocurrió un hecho no menor. Y que esto también dio la vuelta al mundo y hace que Israel efectivamente esté perdiendo la guerra de manera rotunda. Se supone, o se supuso, mejor dicho. ¿Se acuerda que hubo esta polémica de los titulares del diario El País? ¿Quién había roto la tregua? Claro, bueno, eran cuatro se supone que la tregua se rompe finalmente, con la declaración que hace el ejército de Israel, porque Hamas, y volvemos a la majadera, el rótulo de todo Hamas, Hamas había secuestrado a un oficial israelí. Claro. Y eso rompió la tregua. Sí, pues. La tregua está rota. Y resulta que a los dos días anuncian de que había muerto en combate. Sí. Y todos dijeron, a ver, pero ¿cómo? Si hasta Ban Ki-moon lo hicieron hablar, porque Ban Ki-moon habla lo que le dice la mano de atrás. Pues. Claro. Habla Ban Ki-moon. Es como Juan Carlos Bodoque. Sí, hay una mano metida abajo, así, diciendo, bueno, esta es la ruta de la caca. Exacto. Y Ban Ki-moon exigiendo la liberación del oficial israelí, que cómo era posible, todo el cuento, y que habían roto la tregua y todo. Y publican finalmente que había muerto en combate. Y en combate, en una combate. Tregua. Sí. Morir en combate en una tregua. Así ya cuestión no podía ser más irregular. Claro. Así como tú decís, ¿qué hacía combatiendo distinto, una tregua? Claro, distinto habría sido de que hubiesen dicho, murió en una emboscada, murió por, no sé, lo mataron. Pero no, estaba en combate en una un tregua. En combate en una tregua, es una contradicción. Oye, muy grande. Saludo a la gente de Villa Alegre. Saludos. Saludos para dice, ellos. Oye, la gente de El Villalegre, que es el gráfico.cl, le dice, un abrazo, lo escucho en Villalegre y los tengo enlazados en mi radio. Así que manden saludos para la gente de Villalegre. Saludos a todos los de Villalegre allá. Sí. Un abrazo para todos ellos. ¿Villalegre no es la zona de Felipe? ¿Felipito? Sí, pero yo creo que... Va a estar muy contento la juventud, Felipe Camilo Haga, que ha sido a este programa. No, sino broma. Era... Oriundo de Solares. Sí, pues era exactamente. Dicen que es muy lindo lugar. Yo no lo conozco, pero me han dicho que es muy bonito lugar y que hace honor a su nombre. Porque muy alegre, dices tú. Sí, así dicen. Escuchaba un reportaje, veía un reportaje tiempo atrás. Esto es séptima región, ¿no? Sí, sería la séptima región. Saludos también allá a la gente de la séptima región, como saludamos también a los compañeros de San Antonio y yo también de la sexta región de Radio Ucán. Estamos en la sexta y la séptima. Qué bueno. Así que así ustedes me tienen que ayudar hoy día con el tema del programa. Honestamente estoy muy dopado. Estamos aquí en el cañón con un dolor todavía igual. ¿Cierto? Café y paracetamol gratis. Café y paracetamol gratis. No, me dio una cosa mucho más fuerte. No, venga, ¿que tomaste tramadol? No sé, me dio una cosa muy fuerte que me dijeron que tenía que tomar la casa y llorar porque ya me había tomado unas pastillas que no me habían hecho nada. Y me metieron clavos de dolor. Oye, ¿funcionan los del clavo de dolor? ¿Ah, sí? Sí, te adormece ciertas partes, es como una anestesia. Eso sonó mal. Te adormece ciertas partes, sonó sí, como... la parte que te... No, claro, pero suena como doble sentido. No, te adormece ciertas partes. Muy buen estado, Pablo. Oye, mira, muy buen mira, punto. No es bien hoy muy día. Buen punto el de la Andrea. Dice, de todas maneras, muy común que se piense que la autodefensa es propiedad de izquierda. Como lo que pasó con la autodefensa en Ucrania, que eran fascistas. Claro. ¿Se acuerda cuando acá había gente izquierda celebrando eso y nosotros decíamos, epa? O los de México. Que terminaron siendo contratados como por la policía. De hecho, una buena forma de hacerse policía. Oye, pero, a propósito, se me había olvidado contar, pero en Brasil, a propósito de policía, para hacerlo más disperso, no, la policía en Brasil está luchando para desmilitarizarse. Ya, esto, pero ¿en qué zona Brasil? Porque en distintas partes de Brasil. Ya. Están como organizándose, de hecho, en distintas partes de Brasil porque no quieren pertenecer a las filas militares, quieren ser policías civiles. Mira qué interesante. Sería interesante, se lo digo al Cabo Segundo ahí para que le diga que a su amigo. También. ¿Por qué ahora Cabo Segundo si era Cabo Primero? No era, no sé, Cabo Primero, porque si no lo estoy... ¿Cabo Segundo es más bajo o más alto? No tengo ni idea. Yo tampoco tengo idea al respecto. No preguntemos, sé. ¿Por qué no llama el Cabo Primero por sí, teléfono? 2-888-6069. Cabo Primero parece que tiene más... Más rango, más entonces rango. Lo estoy degradando, ¿no? Y de ahí pasa Cabo Primero, sargento. Entonces, Cabo Primero. El Rula dice, por acá, en mi pueblo, los policías, acá eran los cuacheros contratados por los latifundistas. No dice el Rula. Desde alguna parte de la selva lacandona chilena. ¿Dónde? No sé dónde el Rula. Rula, ¿en qué parte específicamente? Para que no... tengamos más o menos claro de dónde. Por ahí por Chillán debe ser, po. No sé. No, porque ahí no hay bien latifundista. Un poco más acá. Y es tierra de bandidos, tío. Claro, entre la sexta y la... y el principio de la octava. Por ahí yo creo, supongo. Estamos puro especulando. Sí, ahí pregunta si quedó Nefercil. Claro. Nefercil, no sé. Es que me dieron... De hecho ando con varias acá... Ten cuidado, no te vaya a intoxicar. Yo creo que es demasiado tarde. Sí, yo también creo que es demasiado tarde la fórmula. Sí, demasiado tarde, señor Conejo, va a decir. Ya te con... sí. El tema es que ya me desocupo muy tarde, así que no hay posibilidad y mañana también. Pero de hecho, me dieron varias pastillas, me dijeron cada 6 horas voy a tomártelas, no antes. Ah, ya. Y me metieron no sé cuántos yogures para adentro. Ah. Sí, para que el estómago sí, no está, sé. Que aparte no podía comer. Claro, po. Entonces se está me jodió. Yo creo que es el momento de hacer no sale el nombre. De solucionar alguna vez buena vez este tema. No sale ni el nombre de lo que está tomando. Sí. Como contrabandeado así. Pero bueno, me creo que era fuerte, muy fuerte. Parece, ¿eh? Por acá en Chile, po. Oiga, así parten los caballos de Carlos Ibáñez del Campo, pues. De la región de Carlos Ibáñez del Campo. Ah, esa es la... lo, todo que la séptima. Undécima. La séptima. No, ¿ah? La ¿cómo hace la séptima? Ese es Maule, acabamos de decir. Acabamos de decir. ¿Y cuál es entonces? La undécima de Aysén, Coyhaique. Ah, ya. Bueno. Te verá la otra de O'Higgins, pues. Se me enredan los generales, pues. No hay que ver con la claro, séptima. Es que se me enredan los generales. Ahí está el problema. La región de Miligo, claro. Claro, se ponen puros generales, pues. Y otra gente que está con Alzheimer. No es Alzheimer, sino que los generales. Yo nunca he tenido mucha relación con los generales, entonces se me enredan, pues. Pero bueno, esperamos, la verdad. Honestamente de que este cese al fuego, por lo menos en términos de terrestre, la ofensiva terrestre de parte de Israel termine. La verdad sería muy buenas noticias. Sí. Así que esperemos que eso ocurra y que nada, pues que esto pare de una vez, aunque yo creo que tiene para rato. No solamente en términos de esta ofensiva en términos particulares, sino el conflicto en sí. Así que ahí darle, estar muy atento a lo que vaya ocurriendo. Oye, quería decir algo que se me olvidó, así de mal estoy. Y no me ayuda a tener al frente a alguien con Alzheimer. Mira lo que te están diciendo. Sí, ¿ah? Oye, sí. Muy ofensivo para mí. Sí, me imagino. Mira, acá se le olvidó incluso que él tiene Alzheimer. Eso ya es un tema muy ahora profundo. Ahora es triste que es verdad eso pasa. Sí, es complejo. No, pero en verdad lo digo, es súper triste la gente con Alzheimer. Me ha tocado ver y que de hecho se olvidan de que... ¿De que tienen Alzheimer? Sí, pues. Sí, no lo saben, po. Bien fuerte, pero bueno. Claro. Gracias. Yo apoyo, por lo tanto yo apoyo a Alfonso. No, claro. Hay algunos temas que me están llegando, así que aprovecho. Ya, pero ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es sí, lo que se te había olvidado, hablando? Que te olvidaste de nuevo. Tú estás con Alzheimer. No estoy con Alzheimer, yo estoy dopado. Es fácil esa excusa de decir, hoy estoy dopado. No, dame, estoy dopado. Justifica todo. Sí. Sí. Ya, no vamos a hacer comparaciones. Estoy leyendo. Dios mío. Oye, recuerden que este sábado a las 12 del día hay una marcha pidiendo fin a la relación Chile-Israel. ¿De nuevo? Sí. Ah. Está bien. Sí, no, pero está abiertamente en contra de pedir fin a este, porque la otra se terminó siendo muy ambigua. Ya, la sí, de las sí, 3 po. De la tarde. ¿Por qué convoca una dicun? No... Porque al final fue en términos de solidaridad y todo el tema, pero lo mismo que decíamos, ¿por qué Jadwe, aprovechando esa tribuna, no dijo... No dijo nada, po. Bueno, porque también es un cacho para un gobierno ese tipo de petición desde la misma coalición de gobierno. Sí. Es complicado. O sea, es un tema que tendrían que primero discutir internamente y después tirarlo afuera. O sea, no puede, y además él siendo alcalde. O sea, no es un alguien que esté allegado al gobierno así porque es participante o es militante de algún partido, sino que tiene ya una responsabilidad más grande dentro, se supone, dentro de este gobierno. Entonces era complicado llegar y tirar una petición que, claro, tendría que haberse discutido al interior primero. Uh-huh. Entonces, el sábado a las 12 del día, ¿desde dónde hasta dónde no está todavía la información? No, dice solamente desde Metro Baquedano. Plaza Italia. Plaza Italia, ya. Y dirección desconocida, yo creo que eso está por verse, probablemente. Sí, llegue ahí al metro Plaza Italia, y punto. Ahí después sigue las banderas nomás. Sí, pues. Claro. Y después llegamos al aeropuerto y nos vamos todas a Gaza. A Gaza. Claro, hay dos direcciones posibles, a mi parecer, que una es ir a la Moneda. Ah, ¿otra es qué? Yo decía, doctor, te estábamos hablando de ir a Gaza e ir a Tel Aviv. Ah, también, pues claro. Sería una buena marcha. Claro. Llegamos... hasta el aeropuerto. Y al aeropuerto ahí... pedimos amablemente un avión. Claro. Para no decir secuestro de aviones, porque eso se escucha mal. No, eso es feo. Y nos van a venir a perseguir. Claro. Se toma amablemente, oye, por favor, ¿nos puede dar este avión? Vamos a Tel Aviv y decimos, claro. Y terminamos la marcha en Tel Aviv. En Tel Aviv. Sí. Por supuesto, lleguen comida para el viaje será largo. Sí, bastante largo. No, yo decía que los destinos más lógicos es o la Moneda, ya. Para ir a pedirle a la señora, decirle, oye, saque este tipo de acá, o el otro ir a la embajada, pero me parece que igual es un pique bastante largo desde Plaza Italia. ¿Hasta dónde? Hasta la embajada de Israel. Bueno, hasta la Moneda también es larga, po. También. Tal vez un poquito más corto, pero igual. Claro. El asunto está en que se va a pedir, no que se vaya este tipo, porque el tipo se fue. Claro, en realidad hay que pedir. Sí, porque él terminó su... Pero se está pidiendo eso, se está pidiendo fin a las relaciones, po. Exacto. No, por eso le digo yo a Joaquín, que por eso, está diciendo que le diga al tipo que se vaya. Sí, de razón, me equivoqué yo. Sí. Sí, po, es fin a las relaciones. Yo vengo y digo, o sea, no. Que se lleven todo. Si el tipo ya se fue. Que, claro, se lleve, que se vaya a la embajada completa. Por eso, que se lleven los computadores, si quieren. A sus agentes de la Mossad. Claro, no podían donarlo. ¿A los Mossad? No. A los computadores. Los computadores los traen a la radio Vía Francia. Claro, de donación. Sin formatearlos, por supuesto, para pa hacer un par de Wikileaks. Ya. Y Wikileaks. No estoy pidiendo nada, por si acaso. No, parece, oye, nos vamos a ir, ya que estamos en esto, nos vamos a ir a una pausa musical con algunos temas que ya... tan programado. El canto me salva, me manda acá Joaquín. Sí. Por interno, ¿qué es? Es una canción de... No, me imagino que una canción. Es una canción de... El apellido siempre me cuesta decirlo, Jaira Hendricks. Hendricks. Que la escuché en el programa que participa Profitador, Cerro a la Izquierda. Cerro a la Izquierda, mandamos saludos a la gente de Concepción allá. Sí, un saludo para ellos. Muy buena cantante y amiga de Profitador. Y eso. Y no se enoja Chuldi. Pero que no. Bueno, no, ¿cómo se llama entonces la muchacha? Javiera Hendricks. Hendricks. O algo así, sí. Ya, pero Javiera Hendricks, el canto me salva. Pero antes de eso nos vamos a ir con una canción que habíamos programado dedicada exclusivamente a Ana Karina, la nazi. La nazi antinazi. Y antidentistas. Y ante esto se llama cumbiera intelectual. ¿Has escuchado alguna vez? No. Temazo de Kevin Johansen. Sí. Es buenísima. Me gusta. Me gusta mucho ese tema. Nos vamos a la pausa musical y venimos de vuelta con temas que nos quedan. Trabajadores de la huelga de la línea Metro 6 hicieron efectiva desde ayer su huelga. Conversamos con ellos, vamos a escuchar y vamos a conversar también de lo que está ocurriendo. ¿Qué están exigiendo? ¿Cuál es la importancia también de ellos que quieren tener como dignidad y trabajadores? Dice, nosotros estamos construyendo una cosa muy importante y nosotros queremos ser parte de esto lo vamos a ocupar nosotros, no van a ocupar nuestros hijos.

Y ya estamos de regreso acá. Y les vamos a hablar de algo que tengo por aquí. Que tiene que ver básicamente con lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en términos de condena contra el Estado de Chile a propósito del caso de 8 comuneros mapuches. Para explicarlo bien, eran 3 casos que se juntaron, en definitiva, en una decisión en un momento determinado tomada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que son 2 cosas, está la Corte y la Comisión. Y se toma esta decisión de unir los casos de los Loncos, el caso de los cumbreros mapuche, que estaban divididos en más o menos en 2 grupos, y se arma una sola alegato, obviamente con las particularidades de cada cual, pero en un solo paquete, por así decirlo. Y esto es lo que termina condenando al Estado de Chile. Que establece que básicamente acá en Chile se aplicó una política racista. Esa es la determinación que termina dando la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, para cosas muy, muy simples y muy leves, de cierta fineza, cuando se abrevia, se pone Corte IDH. Porque si tú pones CIDH, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y la otra es la Corte. Cosa que aprendí dentro de esto. Ya, que tú pones CIDH y tú entiendes, Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y en la Comisión? Y en la Comisión. Entonces pone Corte IDH. Debe haber puesto Tribunal y todo hubiese sido más fácil. Es que no. Es que... Pero correcto es la Corte. Porque que tengan las mismas siglas los dos genera ese conflicto. Porque acá normalmente se dice que esto es el CID. ¿No? El CID. Claro, el CID. Claro. Pero, esto es un histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenatorio contra el Estado de Chile y a favor de comuneros mapuches, que vio la luz el pasado 29 de julio. Y acá estuvimos conversando en los estudios de Radio Vía Francia con Juliana Bravo, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y del CEGIL, así se llama, y su representado, el comunero Víctor Ancalaf Yeupe. Me va a matar Juliana Bravo, porque no puse el segundo apellido de ella, pero sí puse el de Víctor. Qué feo eso. Sí. Porque ella me dijo, pues yo le dije tu nombre, me acuerdo, estamos conversando, ella es colombiana. Me dice Juliana Bravo tanto. Y me dice, no, porque está el apellido de mi madre. Y dije, que no ocupaba. Eso es muy de Fariña. ¿No te acuerdas cuál era el apellido? No. O sea, no puedo llegar yo que justo podía poner editar entrada y editártelo y arreglarlo. Estoy tratando de acordarme, pero no me acuerdo por qué. Porque estoy topado. Soto. No. Bravo. No esto puedo sería más que feo. No ocurra. Por supuesto. Tú la puedes buscar. Pone Segil Juliana Bravo y tendré que hacerte el apellido completo. Claro. Porque ella reivindicó su apellido materno. Ella colombiana, de Medellín. Un saludo también a ella. Muy bacana ella. Y el tema es que estuvimos conversando acá. De hecho, vamos a escuchar parte de... ¿Bravo Valencia será? Valencia. Me parece que parece. Abogada del CEGIL con C. CEGIL. CEGIL. CEGIL con J... C y J. Segil. No me aparece. Va acá. Pues de Juliana Bravo, bueno, para reivindicar el tema. Pero yo, más encima, de forma peyorativa, es que eso es muy de Fariña. Sí, es Fariña, este periodista de TVN, este. Que el otro día creo que armó nuevamente polémica con Roberto Carlos. Ya. Así Fariña llegó y le preguntaron: oye, tu canción, 1 millón de amigos. ¿Y tiene 1 millón de amigos? Solamente Fariña puede hacer ese tipo de preguntas. ¿Ah? Solamente Fariña. Po. Sí, acá está la audiencia pública, Juliana Bravo Valencia, caso Norín Catrimán y otros versus Chile. Entonces póngale ahí para mandárselo a Iquidile. Ya, entonces vamos a... La vamos a buscar yo por mientras acá la entrevista para que escuchemos parte de lo que fue, si es que les parece también aquello. Creo que lo tengo acá. Está aquí... Y es perfecto, aquí está. Y es súper importante señalar de que este fallo no es apelable. No hay otra instancia. Mm. Chile tiene que acatar sí o sí. Independientemente jueza... que el otro día en una columna del Mercurio, en un blog, o sea, perdón, miento, en un blog de La Tercera, salía un profesor de Derecho de la Universidad Católica diciendo por qué Chile no tiene que respetar este fallo. Es más, tiene que desconocerlo. Y según él, la tesis de él, ojo, esto está salió publicado en La Tercera, es que la Corte Interamericana falla puras causas de izquierda. Ah, ya. Un tipo brillante. Sí. ¿Ah? Es como para contratarlo. Bueno, la verdad tiene está contratado por varios... Desgraciadamente. ¿Por qué? Usted se preguntará. Una razón muy, muy sencilla. Porque eso sería en un momento de que tuviera un... Que hubiera que organismos internacionales tuvieran más preponderancia que los organismos chilenos. Eso no solamente una intromisión, sino que podría ser muy peligroso para Chile. Por lo menos es lo que plantea, insisto, este abogado que llamaba a no acatar este fallo. Chile, por lo menos lo que han señalado, es que de parte del gobierno va a acatar este fallo. Sí. Vamos a ver qué dice Bachelet también, porque, ojo... En el periodo que está condenándolo, ella era presidenta también. Porque es desde iniciado la operación Paciencia hasta su gobierno. Bueno, va a decir lo que dice siempre. Paso. Vamos a escuchar parte de esta entrevista que tuvimos, esta conversación con Juliana Bravos Valencia y con Víctor Ancalafa, Yeupe. A propósito de esto, vamos a ir también revisando algunas cosas, si es que les parece. Estamos acá en los estudios de Radio Villa Francia, junto a Víctor Ancalaf y Juliana Bravo, a propósito de la condena que ha salido estos últimos días de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a revisar los alcances de esta condena, de este fallo histórico contra la República de Chile, como sale contra el Estado de Chile, a propósito de la implementación de la ley antiterrorista contra comuneros mapuches. Y vamos a hablar también de la operación Paciencia, de la política que ha tenido el Estado chileno en contra de las comunidades mapuche. Juliana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Víctor? Igual, muy bien, igual. Se ha hablado de un fallo histórico. Primero quiero ver el alcance jurídico. ¿Qué implica esto, Juliana, para el Estado chileno? Bueno, antes que nada decir que yo soy Juliana Bravo, pero yo soy abogada... representante de la organización CEGIL, que es el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, representante de Víctor Ancalaf en el trámite ante la Corte Interamericana. Bueno, el fallo, como lo has dicho, es histórico y el Estado chileno debe cumplirlo, ¿no? No hay apelación, no hay otra instancia, el Estado chileno debe cumplirlo porque son las obligaciones del derecho internacional. Sí, las obligaciones a las cuales el Estado chileno se ha comprometido con la ratificación de los instrumentos internacionales. El fallo es importante porque señala una serie de medidas que el Estado debe adoptar. Reviste muchísima importancia porque la Corte reconoce que se da unas violaciones a un grupo de indígenas, de líderes mapuches, y reconoce justamente que las violaciones se dieron en el marco de reivindicaciones sociales y en la lucha social de los indígenas mapuches. Víctor, ¿cómo tomas tú esto después de tantos años? Esto es un proceso bastante, bastante largo. Este fallo, esta condena que de una u otra manera deja en evidencia de que el trato con ustedes fue discriminatorio o racista y que se ocuparon instrumentos que son condenados en términos del derecho internacional. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que un poco retomando las palabras tuyas con respecto al tema de la operación Paciencia. Bueno, yo siento de que el pueblo mapuche es un pueblo indígena que históricamente ha luchado. Y en ese sentido creemos que la paciencia, la perseverancia en la lucha ha entregado muchos elementos que permiten que esta lucha se pueda desatar en distintos planos. Entonces, ese es el tema que hoy día ocurre. Y como lo decía nuestra abogada, que es un precedente histórico, puesto de que esta lucha ha permitido desarrollar distintas tácticas y formas de luchar. Y esta lucha frente a la demanda que se hizo, ¿no es cierto?, que fue una decisión no mía personal, sino que del conjunto de las organizaciones mapuche en esos años, a partir del año 2000, y que se consagró en el, se efectuó en el año 2005, tuvo como por objeto de también tomar otra arista del movimiento mapuche, entrando en las querellas internacional para sentar precedente, como lo decía la abogada. Entonces, desde ese punto de vista, es que nosotros, como en muchas oportunidades lo dijeron los voceros, lo dijeron los dirigentes, es una nueva manera también de luchar. Esto, pongamos en contexto, esto se da la operación Paciencia en el gobierno de Ricardo Lagos, gobierno de la Concertación, y se profundiza o se sigue manteniendo esta política sistemática contra comuneros mapuche durante el otro gobierno, el gobierno de Michelle Bachelet, en los cuales terminan varios encarcelados desde iniciada esta operación, procedimientos ilegales que se empiezan a generar en la invocación de esta ley antiterrorista, que implica también una criminalización a un grupo determinado. Respecto a esta condena, ¿esperarías que personeros de la Concertación pidan disculpas más allá del Estado en términos simbólicos que genere estos actos de desagravio y que ha ocurrido en otras ocasiones, que es como todo muy simbólico? Hagamos un acto donde pidimos disculpas, perdón y bien, sino que haya realmente agentes políticos. Ricardo Lagos, por ejemplo, Michelle Bachelet es actual presidente. Ricardo Lagos es un activo animal político, por así decirlo, que se pronuncia frente a distintos temas. ¿Esperaría que pidan perdón ellos, en términos que ellos llevaron a cabo este tipo de políticas desde el Estado? Yo espero que debiera haber sido así, pero ya al señor Lagos ya le pasó su tiempo, pasó su hora, y creo que ya no lo hizo. Es distinto el caso, más allá de todas las consideraciones, que sea simbólico. Siento de que el intendente de la nueva región, Francisco Buenchumilla, ha abierto una nueva brecha, en el sentido de que ha dicho de que aquí hay una herida que no ha sido destapada, pero que tampoco ha sido sanada. Y en ese contexto nosotros pensamos de que hoy día, si queremos, ¿no es cierto?, avanzar hacia, verdaderamente hacia un tercer milenio, deben abrirse estos espacios de participación y de determinaciones. Entonces, en ese sentido, pensamos que ha sido una buena instancia que la ha propiciado, obviamente, Francisco Buenchumilla, porque nosotros en la zona de Collipulli hemos decretado una zona de protección territorial, y tiene que ver con una cantidad de hectáreas de 75.000 hectáreas. Entonces, eso hace ver de que siempre el pueblo mapuche ha tenido la particularidad de ir acomodándose a las nuevas políticas, a las nuevas maneras de luchar. Entonces ahora nosotros tenemos esta otra nueva manera, porque obviamente Buenchumilla tiene que hacerse responsable, ¿no es cierto?, de sus actos, de sus dichos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos otra nueva brecha en donde hoy día tenemos la posibilidad cierta y segura de contar con este territorio protegido, y que obviamente todos los latifundistas, todas las empresas forestales, ya sea Mininco o Arauco, tienen que irse de nuestro territorio. Y eso hace de que parta con una nueva manera de luchar y de recuperar nuestro territorio. Entonces, por lo tanto, este conflicto está muy lejos de terminar si es que las voluntades políticas no existen acá en este país. Respecto al mismo fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pareciera que fuera algo que ocurrió hace un tiempo muy lejano de la historia de este país. Sigue ocurriendo. De hecho, algunos han establecido en términos de análisis que esto permitiría revisar, por ejemplo, los procesos judiciales de gente que está encarcelada, caso de los presos CAM. Actualmente hay una huelga mapuche que también pide la revisión en términos de cómo se llevó a cabo los procedimientos judiciales en contra de comuneros mapuche. ¿Cómo lo ves tú respecto a eso? ¿Ha cambiado algo? Porque acá, insisto, decir que hay una condena de un organismo internacional frente al Estado de Chile pareciera como que algo que ocurrió hace mucho tiempo. Es como pedimos perdón por lo que hicimos en el siglo XIX, para ponértelo en términos gráficos. Pero esto es algo que sigue ocurriendo. ¿Qué se espera? se le va a sacar provecho, por así decirlo, me refiero en términos del activismo de varias comunidades mapuche, a este fallo? ¿O creen que va a pasar, se van a hacer los actos rituales de siempre y esto va a seguir? Mira, yo creo que aquí nosotros lo único que esperamos es que obviamente haya un respeto y haya un cambio de actitud por parte de la autoridad de gobierno, puntualmente, de los políticos y todo, y que no sea una posición ambigua, porque nosotros hoy día, por ejemplo, hace ya poco más de 2 horas, hemos recibido un llamado donde la policía de GOPE, de Fuerzas Operativas, digamos, en plena zona mapuche, en la comuna de Coyipulli, han entrado a golpear y a allanar una comunidad que está en un proceso de recuperación. Han llegado disparándole a las mujeres, a los niños, y ha habido una fuerte represión hace 2 horas. Entonces, ¿qué es lo que queda en la retina de las comunidades? Que aquí, efectivamente, al parecer, los políticos, las políticas de Estado, de los gobiernos, han tenido una posición muy tosuda desde el punto de vista de la legalidad que se debiera aplicar. Porque nosotros, a todas luces, los mapuches que fuimos condenados injustamente. Porque aquí no se configura el carácter terrorista, porque nosotros nunca pusimos en peligro, ¿no es cierto?, la seguridad interior del Estado, ni tampoco la seguridad de las personas. Nunca fue la intención de crear pánico, sino que nosotros estamos aduciendo a un derecho antiguo, a un derecho ancestral, que tiene que ver con los derechos colectivos del pueblo mapuche. Y así también lo han dicho los tribunales internacionales, como la Corte de la Haya, de que los mapuches son los verdaderos, los indígenas, dijo, del mundo, de Latinoamérica y del mundo, son los derechos legítimos del territorio, de la soberanía de su territorio, porque tiene una data de más de 2.000 años. Tú hablaste de Huanchumilla, intendente de la Araucanía, de la novena región, y planteaste de que hay gestos que se están haciendo y que se espera que haya voluntad política, es lo que señalaste. ¿Se puede creer, a ciencia cierta, de que hay voluntad política con lo que tú estás describiendo? En el sentido de que se habla de nuevo trato, se pide perdón, y después termina diciendo que no es un perdón de parte de un Estado, sino de un funcionario del Estado, se hace esa distinción, porque él nombra a Bachelet en algún momento, y después se aclara de que esto es a título de funcionario elegido por el Estado, por el gobierno de turno. Voy al el allanamiento en Huentelolén, Iván Vesmalinovich, general, que era de la novena, pasa a la octava y parece que incluso los problemas parece que lo siguieran, porque hoy día la zona de la provincia de Arauco se ven constantemente allanamientos, han habido detenciones arbitrarias, han habido golpes, maltrato a comunidades, como tú mismo estás describiendo, grupos del GOPE entran disparando. Hubo un procedimiento por abigeato, robo de ganado, el cual termina como daño colateral una escuela donde se estaba realizando una reunión de apoderados, donde estaban niños siendo afectados, donde termina herido, donde hay un comunero mapuche que es atropellado por un zorrillo y termina siendo procesado él y hoy día está condenado por maltrato a obra carabinero. ¿Qué ha cambiado en ese nuevo trato, Víctor? Yo creo que en este nuevo trato no ha cambiado absolutamente nada. Entonces, por eso yo hablaba de la ambigüedad que tienen los políticos. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Totalmente distinto. Entonces, en ese sentido, nosotros pensamos de que aquí hay políticos de muy mala categoría. Y eso también indica de que este país es un país pobre, muy pobre culturalmente, atrasado en política de Estado, en materia de desarrollo. Entonces, por lo tanto, eso es lo que nosotros igual sentimos de que falta mucho, digamos, el compromiso concreto y serio, responsable, de gente que realmente es seria. Entonces, eso es lo que hoy día nosotros echamos de menos, de que la presidenta Bachelet a la fecha no haya tenido la altura de mira de decir como ONU mujer, ¿no es cierto?, de ir a ver esos niños golpeados, esas mujeres golpeadas. Porque ella, no hay que olvidar, es presidente de todos los chilenos, es presidenta de este país. Y está inserta también dentro de un territorio que siempre ha sido de los indígenas, dentro del territorio mapuche. Así que, por lo tanto, hoy día nosotros pensamos de que si no se cambian estas formas, estas maneras de hacer política, lamentablemente, como lo decía ya anteriormente, este conflicto está muy lejos de terminar. Entonces, para que este conflicto, que se ya muchos años, más de 500 años, pueda terminar, debemos sentarnos y deben tener los políticos, los ministros, la altura de mira, ¿no es cierto?, de llamar a los dirigentes y, ¿no es cierto?, empezar a conversar. Recién ahí, pero con una voluntad cierta y segura, ¿no es cierto?, de decir, bueno, ¿qué es lo que quieren los mapuches? Nosotros tenemos claro lo que queremos. Queremos el reconocimiento de nuestro pueblo, el reconocimiento constitucional del pueblo mapuche en particular, de los pueblos indígenas. Bueno, retomamos parte de el programa. Les vamos a dejar el link para que puedan escuchar completamente la entrevista. Es súper importante esta parte respecto a lo que señala Víctor Ancalaf Yeupe, fue el preso político mapuche, encarcelado en prisión preventiva más de un año y después bajo la ley antiterrorista 5 años y 1 día, que fue la condena que él tuvo. Por atentado incendio terrorista, parte de lo que señala en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alfonso. Una consulta acerca de lo mismo. Este comunero, bueno, se le van a dar todas las disculpas del caso. Uh-huh. Un perdón institucional, sí. Claro, como fue con la jueza Atala. Pero además de eso, ¿hay una recompensa económica? No hay recompensa. ¿O no recompensa? Hay indemnización. ¿Una compensación económica? Sí, lo hay. ¿Por Alay? Sí, Alay. De hecho, en el final de la parte de la entrevista tenía que ver con cuál eran la implicancia en términos concretos. Vamos a dejarle el link para que puedan escuchar completamente la entrevista con Juliana Bravo Valencia, abogada del CEGIL. No era la única abogada dentro, pero ya representante de Víctor Ancalaf. Había gente de otra instancia. Pero como se unieron en todas estas causas, que fue en un momento determinado una decisión que se toma allá, pudimos perfectamente analizar distintos detalles. Y agradecemos la deferencia de haber venido hasta los estudios y de haber podido conversar incluso un poquito más de profundidad en los alcances de esto, tanto lo que es en la entrevista como en otra conversación que después tuvimos con la gente, tanto del CEGIL como con Víctor. En ese sentido, plantear que esto es un fallo histórico porque permite incluso revisar. De hecho, aquí el llamamiento de parte de la Corte es a revisar no solamente la ley antiterrorista, sino al modo en que se ejerce, en definitiva, el debido proceso a comuneros mapuches, en particular a los mapuches. Y eso es un tema, insisto, no menor. Para nada menor. Así que les voy a tirar el link respecto a esta entrevista que estuvimos escuchando en este momento. Bueno, es la situación que está pasando con respecto al pueblo mapuche en estos momentos. O sea, no es una cosa de que, como bien decías tú, Toño, no es algo que sucedió hace 100 años atrás, no es una situación, sino que se viene repitiendo hasta el día de hoy. Cuando vemos de que siguen las incursiones de parte de la fuerza de orden, entre comillas, en contra del pueblo mapuche. Pero yo hacía una consulta en la cual si había una compensación económica, porque sucede que, pucha, ellos, los políticos, los que manejan el Estado de Chile, que maneja toda esta institucionalidad de condenar a las personas, ya lo hacen. Y sucede que las cuotas económicas tenemos que pagarlas todos los chilenos. O sea, ahí hay una situación que no me parece, mirándolo desde el punto de vista. ¿Querés que de tu plata le pague? No voy a eso, sino que yo voy a que sucede que este gobierno y este Estado, que se preocupa tanto de la parte económica y de ayudar tanto a los empresarios, los pobres empresarios que ganan tan poco, y se le dan todas las posibilidades, pero para cuando es necesario de que las personas que cometen errores desde parte del gobierno, lo único que, o de parte del Estado, lo único que hacen es decir, bueno, disculpen, Y ahora lo demás, véanlo, o sea, lo tenemos que asumir quienes no estamos de acuerdo con esas políticas de Estado. A eso me refiero. No me refiero a que no se les debe, sí, tienen que recibir una compensación. Y esa compensación tiene que entregarle el Estado, es verdad. Pero sucede que de parte de los que son responsables de estas actitudes no hay ninguna sanción. A eso me refiero. Y no la va a haber tampoco, porque no hay una legislación que diga o una ley que diga de que cuando los responsables de dictaminar la justicia se equivocan, no responden ante la ley. Tengo entendido, a lo mejor estoy equivocado. De hecho, está equivocado. Por lo mismo hay instancias de apelación y por lo mismo hay instancias superiores. Y cuando se agotan estas instancias, están estos organismos. De hecho, no solamente tienen que pedir perdón, se tienen que entrar a revisar, que es parte de lo que está pidiendo el tema de la condena. Ahora, obviamente, el gobierno tiene la opción de, para decirlo un buen chileno, tirar el poto para las moras o hacer distintos artilugios respecto a esto, pero el tema de la condena es súper clara y en ese sentido llama a una revisión completa respecto al tema, no solamente la ley antiterrorista, que aquí se ha hablado mucho de eso, sino en general a cómo se aplican juicios y cómo se aplican procedimientos policiales, que es parte de lo que habla la condena. Esto está más o menos explicado en la entrevista, porque esto es un poquito más largo, pero sí, si fuera por eso no tendría sentido de un proceso que duró muchísimo tiempo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero que terminó siendo favorable a los comuneros mapuches. Entonces, hay instancias de que regulan eso, es decir, aquí se hizo mal esto, y tienen que responder por esto. De hecho, cuando se habla de condena, es porque el Estado debe hacerse cargo de un error suyo. Y cuando habla del Estado, se refiere al aparato del Estado, que está establecido también dentro del Poder Judicial, revisión de términos de leyes que le pertenece al Legislativo y el Ejecutivo, que en definitiva, pongamos las cosas aquí en perspectiva, la Operación Paciencia fue una política de Estado, fue política establecida por un gobierno que empieza con el gobierno Ricardo Lago y continúa durante el gobierno de Michelle Bachelet. Acá están todos los poderes involucrados. Sí. Es un hecho que hay que declarar, incluyendo Fiscalía, que como que nunca queda muy claro qué tipo de poder es, porque claro, es parte del Poder Judicial, pero no es parte del Poder Judicial propiamente tal, pero sí tiene una repartición del Estado y también es responsable. El Poder Judicial, por supuesto que es responsable, podríamos decir que es por lo menos el más visible y directo. El Ejecutivo evidentemente planificó la Operación Paciencia, la continuó durante el gobierno de Bachelet. Y también el Poder Legislativo, que por supuesto nunca llamó a los que deberían haber llamado para que respondan por este tema. Y tampoco nunca hizo nada, no ha hecho nada para cambiar la ley antiterrorista. Entonces acá están todos los poderes involucrados y por lo tanto es más adecuado que nunca decir que esto en realidad es culpa al Estado chileno. O sea, en todas sus reparticiones, en todas sus características, además hablamos de reparticiones también carabineros, todo en realidad. Entonces, por lo tanto, me parece que acá tiene que haber también una reparación, tiene que haber reparación de imagen, tiene que haber reparación de... y tiene que haber también, importante, ojalá que esté... Que esté claro eso de que, y por lo menos se llama, de acabar con la siguiente y acabar con todos los procesos que están con ley antiterrorista. Porque que ojalá que sea así, pues, ojalá que por lo menos esto le llegue también a los distintos presos políticos mapuche que están en cárceles por ley antiterrorista. Y también ojalá que también se desacrediten las pruebas que se utilizan bajo las lógicas de la ley antiterrorista, que es algo que en Chile sigue funcionando, que es quitar la ley antiterrorista, pero dejar pasar los testigos sin rostro y todas las formas que la ley antiterrorista te permite. A propósito, ahí estaba leyendo de que Peñalillo quiere cambiar la ley de inteligencia para darle más atribuciones. En este mismo día, donde estamos viendo que por un lado está este fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por otro lado está Peñalillo pidiendo ahí en el Congreso de que se refuerce la forma de persecución. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa acá, po? Sí, todo esto va a dar para largo. De hecho, si revisas la entrevista completa, mucha fe puesta de que las autoridades tomen esto así con cierta seriedad no hay. Pero deja un precedente importante. Esto sin duda afecta al Estado de Chile, por eso incomoda y molesta, porque en definitiva se muestra como un Estado racista en términos de leyes, que aplica de forma distinta a comuneros indígenas, que es como está establecido dentro de la Corte Interamericana, y que en definitiva aquí muestra una política segregacionista, una política racista. De hecho, se habla de eso. Hay una diferencia entre tratar un caso y otro, solamente porque esto pertenece a una comunidad indígena. En el trato, y esto, insisto, esto obedeció a una política establecida por el primer gobierno de Bachelet. Ahora, nos metimos dentro de lo que es este contexto actual, y la verdad no ha cambiado mucho. Y es parte de lo que revisamos en esa ya más larga entrevista. Que agradecemos, andaban con muy poco tiempo, pero tuvieron la diferencia no solamente de venir para acá, sino conversar largamente. Así que en ese sentido pueden revisar ahí, y pueden revisar la nota también, pueden revisar la condena que está subida ahí, está en un hipervínculo. Ahí está la condena completa, la pueden revisar para los que tengan problemas de insomnio, pueden leer la zona que ha dormido, ¿se acuerdan? Pueden ir a la parte final también, o pueden leer la entera. Eso depende de usted. Así que es parte de lo que estamos viendo. Interesante la entrevista, interesante lo que... ¿Qué cosa? Ah, sí. Pues, yo estoy tapado por una pantalla, pero no veo... Estoy hablando. Se va a salir la muela. Sí, ya. Bueno. Estamos hablando con la Lulú, de hecho. Sí. Sí. Gracias, estimado. Pero los peores rellenadores de peluche en la historia de la radiofonía chilena. Ya no está para rellenar peluche. Increíble. Sí. Ya no está para rellenar peluche. Yo no estoy para rellenar nada hoy día. Pero ahí está. Así que muchas gracias, chicos. No, ¿por qué cuando se refresca? Sí, podemos seguir con la segunda calidad de... Estornudar tranquilo me han dejado hoy día. ¡Uy, pobrecito! ¡Ay, la vergüenza! Miserables nomás. Oye, otro tema que dijimos que íbamos a conversar tiene que ver con los trabajadores de la línea 7 del metro, que está partiendo de acá de Franklin, de Cerrillos, en un trayecto bastante largo que va a cruzar gran parte también de la ciudad, que se ha ofrecido durante mucho tiempo. Comenzaron el día de ayer a las 10 de la mañana una huelga legal. Después de mucho trámite, después de intentar conversar con la empresa, después de los buenos oficios por parte de la empresa en el trabajo, no hubo nada. Ninguna respuesta satisfactoria para los trabajadores, y eso implicó que decidieran la huelga legal. Y el sindicato de trabajadores de Metro 6, así se llama sindicato, decidieron irse a la huelga. En votación, ellos están con faenas paralizadas, están trabajando en los Pirquenes, lo agrupan a más de 700 trabajadores, muchos de los cuales ya han trabajado en otras faenas del metro. ¿Y qué es lo que están planteando? Para ponerlo en términos simples. Primero, seguridad. Cosa que no tienen. Y esto se explica en términos de... primero, ellos están trabajando con una cierta reglamentación como si estuvieran construyendo un edificio. Cuando los trabajos en términos subterráneos están establecidos dentro del Código del Trabajo en base al artículo 189. ¿Qué quiere decir? Que tiene ciertas normas y ciertas condicionantes en términos de seguridad para los trabajadores. Y acá, para ahorrarse plata, se está trabajando como si estuvieran construyendo un edificio. De hecho, ya hay un trabajador que quedó parapléjico, de apellido Lara, y temen y prevén más accidentes. Por las condicionantes que tiene hacer un trabajo de carácter subterráneo. Por lo que señalan a la empresa que se haga cargo, una empresa que tiene un nombre fantasía, constructora Metro 6, obvio, pero que pertenece a una transnacional italiana. Ah, italiana, sí. Italiana. Y esta empresa que se adjudica la licitación del Estado, Metro, que es una empresa del Estado, esta transnacional, les digo al tiro el nombre, lo tengo anotado, se llama Salini y Impreglio, que esta empresa transnacional que ocupa el tema de Metro 6, constructora Metro 6, nombre fantasía para poder generar la licitación, le están diciendo los trabajadores a Metro, empresa del Estado, que se haga cargo. Esta empresa se adjudicó este proyecto con un 15-20% más barato que incluso la construcción anterior del metro. Obviamente súper conveniente, pero este abaratar costos, por así decirlo, ha causado directamente que se abarate costo con los trabajadores. A costa de, claro. De los obreros. Por lo cual están estableciendo que tiene que hacerse responsable el metro de Santiago respecto a eso. De hecho, se manifestaron el día viernes pasado a las afueras del metro, de las oficinas del metro. Está allá en... ¿A la media con los Cochran? No. Están huérfanos con Amunátegues. Ah, acá lo tengo. Ya. Y ellos fueron el pasado viernes. Esto es en Miraflores con huérfanos. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque lo que le pasa a un trabajador... Porque acá lo que están diciendo los trabajadores son dos cosas que son muy, muy potentes. Uno... Metro tiene que hacerse responsable porque como una empresa del Estado permite que se pasen a vulnerar los códigos laborales, los derechos laborales de esa forma. O sea, ¿con qué cara le pide a otro? Eso por un lado. Y segundo, ellos están construyendo, no están construyendo un edificio, disculpe hacer publicidad y probablemente mala publicidad, un edificio Paz Frejmovich, que típico edificio que se construye en esta ciudad. Ellos están construyendo una obra pública sumamente importante que beneficia a un montón de gente, a ellos mismos, y que quieren ser parte de. De hecho, por ejemplo, ellos piden poder transitar gratis en el metro, esto dura la faena. El metro es un tema de construcción pública. Y ellos incluso tienen ese rollo de que están construyendo para mejorar el país. Tienen un rollo muy importante en términos de trabajadores. Y en ese sentido, ven con bastante tristeza, muchos llevan 7, 10 años trabajando dentro de esta faena, de que ni siquiera se les considere. De que es como, aquí estamos construyendo una casita más, un edificio de departamento más y punto. Sí. Y no se está construyendo eso. Ha muerto gente construyendo el metro y quiere que esa dignidad se vea plasmada realmente para identificarse con la obra y que la gente entienda la importancia de la misma. No, claro. Bueno, el tema del Estado respetando derechos laborales es desgraciadamente dudoso en este país. De hecho, gran parte de trabajadores que trabajan a boleteo en este país son trabajadores del Estado que trabajan a boleteo. Pero claro, el metro es una cosa que va a beneficiar a todos. El metro tiene esa característica y tiene otra característica también, que son enormes ganancias que el metro genera. Que convierte algo totalmente injustificado el nivel de trabajo y de precarización que tienen los trabajadores en la línea 6, en la construcción. Yo me acuerdo que también me tocó una vez hace tiempo conversar con uno de los trabajadores de ahí, del metro, del sindicato, y me contaba, claro, de que además están también una enorme ganancia de los bonos de carbono que tiene el metro por la construcción de una gigante línea que va a ser que lleve no sé cuántos millones de pasajeros diariamente en un sistema que es más limpio, por ejemplo, que la micro y todo eso, y eso se bonifica bajo las regulaciones internacionales que Chile está adherido, y por lo tanto en realidad es una gran ganancia económica, en la cual van a llevarse, parece, algunos, y los trabajadores que hicieron esta gran obra están trabajando en turnos terribles, tienen que comer dentro de los túneles, tienen que pasar turnos realmente largos dentro de estos túneles, que son además peligrosos, por un bajo sueldo además, y por ningún beneficio, como también decía Antonio, por ejemplo, si están trabajando para el metro, por lo menos el metro podría proveerle el transporte gratuito durante ese tiempo, cosas que son bastante lógicas, que son mínimas, pero no, acá como se ha sectorizado y en realidad no lo hace el metro, sino lo hace una empresa que ni siquiera se llama como la empresa que italiana, sino que además se pone un nombre ad hoc para esta construcción, pueden ser capaces de violentar cualquier tipo de legislación. Entonces acá la huelga me parece muy bien lo que están haciendo. Tienen además la gracia de que no cualquier trabajador puede llegar a romper una huelga de la construcción de un túnel, porque sí se requiere mayor experiencia. Por ejemplo, el caso también de trabajar haciendo una labor menor en construir un edificio, no se requiere una mucho mayor calificación justamente por temas de seguridad. Entonces están en un buen punto para presionar, me parece a mí. Uh-huh. Principalmente por eso, porque se requieren trabajadores calificados, que conozcan la obra, y por lo tanto el metro no le va a salir fácil reemplazar a esos trabajadores, porque desgraciadamente esta legislación, y insistimos en eso siempre, permite legalmente e impunemente, en realidad más que legalmente, utilizar rompehuelgas durante las paralizaciones y movilizaciones de los trabajadores. Entonces a mí me parece que por supuesto siempre me apoyo y esperemos de que obtengan lo que necesitan, y también eso mismo que necesitan y piden también en beneficio a todos. O sea, construir un buen metro, pero construirlo con el respeto, por supuesto, que los trabajadores merecen, una obra que supone que de hecho nos va a beneficiar a todos. Y eso es importante. Acá no podemos seguir esperando y no se puede seguir aceptando que haya más accidentes, que haya más muertos, simplemente porque alguna empresa quiere abaratar costos. Eso no es aceptable. Y hay que justamente pelear eso y ponerse firme con eso. Pasemos a escuchar parte de la entrevista con Luis Cortés, presidente del sindicato de los trabajadores de Metro 6, que también hay otro, ojo, movilizado están la gente en la línea 3 también del metro, sí. Porque acá también hay un sindicato interempresa de trabajadores asalariados, así se llama. Cosa muy importante, porque acá, insisto, este tema de la identidad de los trabajadores es sumamente importante para ellos, y la identidad con la obra que están haciendo también. Por lo menos así lo señala. Parte de lo que conversamos. A propósito de que ustedes empiezan la huelga legal. Sí, la empezamos hoy día a las 6 de la mañana. Ok, antes de eso habían intentado hablar con la empresa, negociar, están en temas de los buenos oficios. Todo se hizo la prórroga, se pidió todo. Se llegó hasta la última instancia en lo legal, en la inspección. Uh-huh. Pidieron los buenos oficios, después se pidió pidió la empresa los buenos oficios, después de aguantar la huelga. Oye, Luis, cuéntanos sobre el caso de este trabajador que quedó parapléjico, compañero de usted. ¿Ya? Sí. ¿Cuál es su nombre? Lara. Lara, ¿no recuerda el nombre? Lara del... Hay que estar en el otro pique, el nombre no me acuerdo. Pero, más o menos, en resumen, lo que han hecho y lo que comienzan a hacer ahora a partir de que ya definieron la huelga legal. Mira, hoy día hay una problemática porque... Para cuando se inician huelgas en este tipo de obras, generalmente los túneles son sellados. Uh-huh. O sea, el frente del túnel se sella con una capa de 25 centímetros de cemento y malla. Eso le da una duración más o menos de 20 días para que no se derrumba. Pero como aquí la empresa no tomó en serio la huelga, no sellaron. Entonces hoy día hay muchos piques que los frentes dentro de 24 o 48 horas más se van a empezar a derrumbar. Y la empresa nos está pidiendo que vayamos a sellarlo, pero nosotros sellamos, pero siempre y cuando la empresa acepte conversar con nosotros, negociar. Porque de todo lo que se le ha pedido, hasta el momento a todos dicho que no, a todos sellados. Entonces hoy día hay un riesgo al interior del avance de los túneles. Uh-huh. Y también el riesgo psicológico que estamos puestos los trabajadores en este minuto, porque la empresa hasta ahora no ha hecho ninguna palabra, ha estado muda. Oye, Luis, y respecto a estas mismas condiciones, a propósito de que estamos en pleno invierno, independientemente de que ha estado bien irregular el clima, ¿eso cómo se ha afectado? Me imagino que cuando llueve mucho, al no estar ciertas medidas de seguridad, ustedes están trabajando en términos subterráneos, los riesgos aumentan. Sí, mira, aquí estamos, compañero. De hecho, ese es el gran problema, digamos. Toda esta línea subterránea. Uh-huh. Y aquí a los trabajadores se les aplica la normativa de obras civiles, como en un edificio, por ejemplo, la construcción de un edificio. Se intenta colocarla en la casa de la misma forma, norma de trabajo. Siendo que este trabajo, digamos, tiene otra connotación y también está regulado dentro de la legislación laboral de otra manera, digamos. Claro, es lo que ustedes hablan de la protección de los trabajadores. En el comunicado, precisamente, sobre la legislación laboral, el artículo 189. Claro. que es básicamente lo central de su demanda, que tiene que ver con el cumplimiento de esa norma que parece que, por lo mismo que tú estás diciendo, se adjudican la licitación como si fueran a construir un edificio. Y aquí estamos hablando de no solamente un transporte público, sino que estamos hablando de un trabajo subterráneo. Correcto. Y eso en términos de que la empresa, ¿qué empresa se lo adjudicó esta obra en particular? Esta empresa se lo adjudicó un consorcio transnacional italiano. ¿Ya? ¿No recuerda el nombre? Para esta obra se inventó una razón social que se llama Constructora Metro 6. Ya. Pero las capitales son de la empresa Salini Impregilo, la misma empresa que construyó la hidroeléctrica Angostura aquí en Los Ángeles. Ah, ya. Sí, que tienden a ocupar estas constructoras nombres de fantasías para los proyectos en particulares. Claro. Pero los capitales son los dueños, en definitiva. Correcto. Oye, ustedes comienzan hoy día la huelga legal, hoy. Ya la empezamos ya, a las 6 de la mañana. ¿La mañana? Sí, pues me refiero a hoy día. Hoy día ya comienza vigente el tema de la huelga legal. ¿Qué esperan de parte de la empresa y en términos también de apoyo y difusión? ¿Qué esperamos en torno a la empresa que acceda, que se allane a conversar en un diálogo franco y abierto con los trabajadores y dé soluciones a las problemáticas de seguridad, salariales y sociales, que también haya más participación de Metro en la protección de los trabajadores? No solamente Metro interviene en la producción, también queremos que intervenga en la protección. ¿Esto se enmarca dentro del tema del subcontrato? ¿Usted en definitiva está haciendo un trabajo para Metro? No, esto también tiene un algo anecdótico. Ya. Que los trabajadores, aquí estamos todos indefinidos. Es por eso que ya tenemos la huelga legal, o sea, el derecho a la huelga legal. Porque los trabajos de construcción son siempre trabajos por obra o faena. Sí. Y al ser obra o faena te dejan condenado a un sindicato interempresa. Que hacer interempresa, la ley dice que el empleador, si quiere, negocia contigo. Claro, al ser reglado, está obligado a negociar. Y de eso emana el derecho a la huelga, el derecho legal a la huelga. Pero ustedes están pidiendo que Metro se haga parte, como una empresa estatal. Nosotros esperamos que Metro dé el ejemplo de su relación con sus contratistas, como empresa estatal. Que sea ejemplo a las demás empresas cómo es el trato y cómo se vinculan con sus trabajadores externos. Claro, entiendo con esto, a ver, Metro es una empresa estatal, esto está licitado, se lo adjudica una empresa, una constructora. Pero mira, la línea de tiempo en el año 2008, ¿ya? Cuando la señora Bachelet anuncia la construcción de la línea 6, uh-huh. Al mismo tiempo la gente de Tantauco, Piñeros, asesores, te criticaban esto, que era algo picante, ordinario. ¿Y cómo era posible que iban a trasladar gente de Perro y de Cerda, de esta comuna con pocos pasajeros, que no era viable? Uh-huh. En el momento de su gobierno, él adjudica esta misma línea. Y hace una marcha blanca en los Alledos, en la Hacendaria, pero ahora, como todo venía, de cartón. Sí. Entonces, hoy día nos encontramos con frente a la espalda de la pared. Por una parte, la empresa dice no tener más recursos. Es más, dice que está perdiendo. Bueno, la mayoría de las empresas de este país dice lo mismo. Claro, nunca nadie dice que gana. Y también nos encontramos que las condiciones no la varían. A sumar el hecho que el día miércoles también los trabajadores de la línea 3 se están movilizando. De la empresa española. Aparte de usted. Aparte, porque coincidentemente, estas dos líneas fueron adjudicadas a constructoras transnacionales, española e italiana. Ya. Es que por lo mismo te pregunto respecto al tema de la función ahí de Metro. Metro es una empresa estatal. Por tanto, acá la licitación la hace el Estado. ¿Se la adjudican empresas privadas, transnacionales, sí, estas que crean estas constructoras de fantasía? Pero un solo detalle. Uh-huh. Un solo detalle. Los metros anteriores, la línea 5, la línea 4A. Ya. Ellos tenían tres turnos de 8 horas. Uh-huh. Hoy día esta empresa se adjudicaron esta hora más o menos entre un 15 o un 20% más barata que la otra. ¿Qué significa eso hoy día? Que hay dos turnos de 12 horas. Ándale. Es que por lo mismo te pregunto respecto al tema de Metro, porque el Estado hace la licitación, pero el Estado debiera velar porque la constructora cumpla las mismas condiciones vigentes en términos de las mismas leyes laborales que dice defender. Es que es como un contrasentido porque se desentiende. ¿Por qué piensas si el Estado durante más de 12 años ha ocultado las jornadas ilegales que se trabajan en metro, donde a la gente se le ha engañado por muchos años, que ellos estaban en turno de 12 horas, de 8 a 8, 5 por 2. Siendo que un turno, una jornada excepcional tiene que ser autorizada por una inspección del trabajo. Entonces, durante muchos años se le engañó, no se pagaban horas extraordinarias. Aquí también se está develando una tradición de explotación de metro de años. No es algo nuevo, no es algo que en estas transnacionales hayan importado. Eso ya venía generando desde hace años. ¿Usted? Y todo el mundo en silencio, nadie decía nada, la inspección no decía nada, había como todo, miramos para el lado nomás. ¿Ustedes como tal no son un sindicato, en términos vigentes, una comisión negociadora? No, no, somos un sindicato empresa. Ya, sindicato empresa. Y un sindicato interempresa, aquí hay dos sindicatos que están negociando. Ya, ¿me puede dar los nombres de los sindicatos? Sindicato Empresa Constructora Metro 6. Ya. Y Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Asalariados. Perfecto, para dejarlo ahí bien anotado. Habíamos visto en días anteriores que nos habían enviado cierta información respecto a que estaban pidiendo, por ejemplo, que usted el pasaje de metro fuera gratis, más que mal lo están construyendo. Correcto. ¿Eso sigue vigente también como una de las demandas? Claro, claro, y que va más allá del tema económico, sino que también te hace ser parte de un proyecto, de la empresa, digamos. Nosotros somos muy conscientes del desarrollo de esta obra, lo estratégica, lo útil para nuestro pueblo. Entonces también a través de eso lo hacemos parte, hay un reconocimiento a que estos viejos, bueno, están con nosotros, pero hoy día digamos solo el metro hace un desprecio hacia la clase trabajadora, como de tercera o segunda categoría. ¿Usted se ha manifestado en las oficinas del metro? Sí, el viernes pasado, una manifestación fuera de la oficina del metro en Huérfanos con Miraflores, y entregamos una carta al gerente de desarrollo del proyecto. Ya, ¿lo recibió él? No, solamente por teléfono le dejamos la carta y quedó de responderla mañana, en una reunión. Ya. Una supuesta reunión. Y la van a confirmar mañana. Entonces, la huelga legal comienza hoy en la mañana. Comenzó hoy en la mañana. Y esperan que también Metro se pronuncie respecto a esto, insisto, como empresa estatal. Contra esta empresa de capitales italianos, ¿cómo se llamaba? Constructora Metro 6. Salini Imprigilo. Perfecto. Ya, Luis, vamos a estar súper atentos respecto a esta huelga y esperar que se solucione lo pronto. Ahora igual convocamos también que se puedan acercar acá a algunos piques. Usted, digamos... Esto es el pique en Frank. ...la prensa para un poco sensibilizar. Y eso lo quieren los túneles también, que se haga público lo que aquí está sucediendo. Ya, esto queda en Frank. Ayudaría... ¿Dónde queda ubicado específicamente? Esto parte desde Cerrillo hasta Ñuñoa. Ya. Cerrillo, Pedro Aguirre Serra, San Miguel, San Joaquín, Santiago Centro, Ñuñoa. Pero la hora donde usted está hoy día, o por lo menos en el tramo de la hora donde usted está más. Nosotros hay dos tramos, digo, aquí en Franklin con Gran Avenida. Ya. Y otro en Placer con Bío Bío, que son las dos estaciones, Estación Franklin y Estación Bío Bío. Perfecto. Para que también se puedan, sí, vamos a ver si hay unos reporteros para que puedan fotografiar, sobre todo el tema de las condiciones. Y hablar con los compañeros de trabajo que están aquí, ahora están todos aquí presentes y escuchando, digamos. Ellos también lo comentan, y compañeros que llevan trabajando años en metro, no solamente de esta línea, sino 7, 8 de años. Ah, llevan varias obras. Sí, sí. Perfecto, Luis. Oye, te quiero agradecer el contacto. Insisto, vamos a estar súper atentos y esperemos que... Pues lo mismo, esperamos que se solucione cuanto antes, en términos laborales para usted y también para todos los demás como usuarios, porque la mayoría son todos trabajadores. Correcto. Oye, te queremos agradecer, un abrazo fraterno, que estén muy bien. Aquí un saludo también de aquí de los piques Franklin, Arroyo Villa Francia. Muchas gracias. Saludos aquí de los compañeros. Dale, gracias, Luis, que estén muy bien. Ya pues. Chao. Así la cosa. Aguante, guacho, faltó el ahí. Sí, un saludo para los cabros de los piques ahí que están ahí bajo tierra. El metro, ojo, históricamente han muerto desafortunadamente trabajadores en las construcciones desde que se inició el metro. Ni una plaquita ha habido para ello. Bueno, como decía el gran Bertolt Brecht, nunca están los nombres de quienes realmente construyeron las grandes obras de la humanidad. O sea, ¿cómo es? ¿Preguntas de un obrero? De Bertolt Brecht, que hermosísimo. Que nadie nombra, por ejemplo, a los que construyeron las pirámides, a los que construyeron los grandes palacios. La gente que murió en eso. Ahí si alguien lo tiene, se lo puede mandar. Es un muy buen poema, me parece que es un de Bertolt Brecht. Sí que parte de lo que están los trabajadores, como ahí lo explican bastante bien, que se hagan cargo y también sentirse parte de esta obra. Pues sí, insisto, es un tema súper importante el tema del metro y los tratan como cualquier cosa. Ellos son los que hacen la obra. Es la clase trabajadora la que construye las grandes cosas, la grandes cifras económicas y todo lo que los demás se jactan. Bueno, es la clase trabajadora. Ellos hacen de que funcionen las cosas. Y eso es lo que están diciendo. Y a mí me parece que ese discurso es súper importante, porque aparte llama no solamente un tema reivindicativo. De hecho, ellos señalan en su comunicado que no están peleando solamente por temas salariales. De hecho, no es el tema principal. De hecho, ni siquiera es el tema. Ellos están peleando por dignidad y por seguridad, que debiera velar precisamente el Estado, que se supone que fiscaliza y ve, pero tira las licitaciones y deja que empresas hagan y deshagan con los trabajadores. Y eso es un tema que este gobierno todavía no se hace cargo. Entonces, hay algo que ver ahí. Oye, y a propósito, entre medio, de mientras estábamos en esto, nos llega esto de Garnier. Y citamos acá la fuente, el Huffington Post. Mujeres soldados de Israel posan con productos regalados por Garnier y provocan un boicot. Y ahí también aclaro que Garnier es de L'Oréal París. Sí. Entonces, mucha razón. Para hacer el boicot hay que ir a quienes son los dueños y por lo tanto hay que hacerle el boicot no solamente a los productos Garnier, sino también a los productos L'Oréal en general. Para que esto no ocurra, porque ¿cuál es la idea? Así que hoy hay que tener el cabello lindo para ir a hacer limpieza étnica. Ese es como el concepto que está vendiendo ahora Garnier. Ese es el mensaje. Que me parece que qué horrendo. Entonces, así, claro, vaya a matar gente, pero hágalo con glamour. Claro. Con el pelo teñido. El pelo brillante. Brillante. Que con las ondas, que no haya frizz. Que no se reseque tu piel al momento de lanzar bombas. Que el fósforo blanco, no elimine la belleza de tu cabello. Que tus manos con la crema no se perjudiquen con la pólvora de las armas cuando estés disparando. Sí, que no se te sequen las manos con la sangre del enemigo. Tampoco, no sé. Siempre tan seco, Fabián Escalona. Preguntas de un obrero que lee. Qué hermoso. Eso, esa es la que pero me es que hacía la referencia. Brecht y Fabián Escalona salta. No, me imagino que tiene un orgasmo en este momento. Probablemente. Un saludo hasta New York, sí, estimado Fabián. ¿Cómo andamos con la diferencia de horario de allá? Estamos en el mismo horario ahora. ¿Estamos en el mismo horario? Sí. ¿Y qué hace tan tarde, Fabián Escalona? ¿Qué hace acá si no estás vendiendo crepes? Sí. Ahí en Quinta Avenida. Lo van a echar. Yo creo que lo van a echar del mundo de los crepes. O está escuchando ahí. Porque puede estar con audífonos. También, puede estar en TuneIn, claro. Por ejemplo. O puede estar ahí a través de página de Radio Vía Francia, que también tiene la versión móvil. Y puede estar escuchando también. Claro, este programa. Los que son franceses, tal vez dice, voy a poner una radio francesa y engaña ahí al, al dueño del carro. También es. Dice cierto. Radio Vía France. La France. La como Torre también. De París, sí. Torre de hoy preciso escuchando Radio Francia. Claro. Radio Vía Francia. Claro. Radio Vía Francia. Sí. Claro. Sí, de hecho, bueno, volviendo al tema del Huffington Post, esta foto de un grupo de mujeres del ejército de Israel ha encendido más la polémica, según el Huffington Post, generada por el conflicto entre Israel y Palestina, que ahora vive unas horas de tregua. En la imagen se puede ver a cinco mujeres soldados vestidas de verde camuflaje en lo que parece ser un campamento militar por el tanque que se aprecia al fondo, en la parte de atrás de esa foto. Y lo que parece ser un campamento militar, cinco chicas sonríen a la cámara rodeadas de decenas de productos cosméticos, desodorantes en spray, roll-on, geles faciales principalmente de la marca Garnier. La fotografía fue publicada originalmente en la página de Facebook de Stand With US. Stand With... Quédate con nosotros, ¿cómo es? Ah, parece. Vamos a revisar si puede haber el hipervínculo, que se define como una organización sin ánimo de lucro que promociona apoyo a Israel en todo el mundo. y que busca combatir el extremismo y el antisemitismo, como asegura en su web. Mira. Sí, suerte. El pasado 31 de julio publicaron varias imágenes en el perfil de esta red social acompañadas de un mensaje en el que explicaba: nos sentimos honrados de llevar estos paquetes de cuidado femenino a nuestras queridas chicas de la Fuerza de Defensa Israelí, del FDI. Los paquetes enviados hoy contenían miles de productos de cuidado personal para nuestras chicas protectoras de Israel. Incluso han recibido jabones faciales y desodorantes minerales para que puedan cuidarse incluso mientras defienden el país. Queremos dar las gracias públicamente a Garnier Israel por su fantástica donación de jabones faciales, desodorantes y desodorantes minerales. En 5 días de la publicación ha tenido más de 11.000 me gusta en Facebook y ha sido compartida más de 18.000 veces. Reseña el Huffington Post. De sus más de 2.600 comentarios, muchos dan apoyo a Israel y a sus soldados, pero todavía muchos más expresan su rechazo absoluto a Garnier y a su acción. Incluso hay un comentario que ha logrado más de 2.000 me gusta de otro usado y dice: es muy triste, los palestinos no tienen ni lo básico, no tienen ni comida ni agua limpia, el ejército israelí da el lujo. ¿En qué se está convirtiendo el mundo? La imagen se ha hecho rápidamente popular en internet y a menudo acompañada en las redes sociales por la etiqueta Boycott Garnier y Boycott Israel. La polémica ha dado pie a que muchos ciudadanos pidan tanto el boicot a los productos israelíes que se venden en España como los de otras marcas cosméticas, una firma de gama baja que pertenece al gigante cosmético de L'Oréal. El Huffington Post ha intentado ponerse en contacto sin éxito tanto con Garnier España como L'Oréal para conocer su versión al respecto. Y ahí están las fotos de la ASMA. Y bueno, hay también, esto es particularmente en España, que tiene que ver con estas patatas, estas papas, que vienen de origen israelí, que también tienen que ver con el BDS, con este boicot que se llama, si bien no se va a castigar por organismos internacionales, que se castigue, por lo menos en términos económicos, a Israel. Es una medida pacífica que usted puede tomar perfectamente, puede revisar también. Hay un código. 729. El 729. Los productos tienen códigos. Bueno, el 729 es de origen israelí. En el inicio del código de barra. Lo que hicieron muy bueno fue en Francia, un grupo de apoyo a Palestina. Fueron a un Carrefour allá y recorrieron todo el supermercado con muchos carros y fueron agarrando todos los productos de Israel y haciendo un video mostrando cuáles eran los productos que venían de Israel, así como para que no se compren. Bien instructivo, encontré que fue una buena idea porque claro, acá como que te ponen una lista de marca enorme, pero acá como que llegan 4 cosas, entonces claro. Lo que hay que saber, y sería bueno que se haga un catastro de qué productos en Chile hay que boicotear, así con precisión, así. Por ejemplo, ahora sabemos que todos los productos Garnier, L'Oréal, no hay que comprarlos, a pesar de que no vengan con el 729, porque son en realidad, aunque no son de Israel, están apoyando o están dando su apoyo. Por ejemplo, otro no producto, un servicio que también habría que no pagarlo, en realidad uno no debería pagar nunca hasta Santiago, pero ¿cuál es Red Bus, el de Veolia, no? ¿Disculpa? Red Bus es el de Veolia, ¿no? Sí. Red Bus es la empresa acá del Transantiago. Claro, pero ahí ya es un problema porque no te podés ir a pie. Claro, pero intentar... Si no, 40, 50 cuadras... Un incentivo extra para evadirlo. Claro, o sea, sí. A eso me refiero, no pagarlo. Ah, bueno, ahí podría ser. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque es una empresa que construye líneas de tren en zona de ocupación... utilizando y quitando familias del entorno, utilizando las mismas lógicas de colonización. Qué buena frase acá, dicen Rodrigo Castro. Ningún maquillaje ni perfume tapará la podredumbre de sus conciencias. Me parece. Está bien bueno. Oye, saludo bueno. A Rodrigo, ya. No Rodri, Rodrigo, sí. Que está escuchando ahí. Estaba con problemas para saludo. Escuchar otros días. Sí, un saludo para él. Y también ahí agradeciendo las gestiones también. Más conocido como Pedro, uno de los primeros en levantar la piedra de la nueva iglesia que azota al mundo. sí, fue uno de los fundadores de la iglesia alfonsonista es Rodrigo, hay que decirlo. Que son peladores, ¿cómo no se dan cuenta que los productos protegen la naturaleza? Esa sí es sustentabilidad, dice Ana Karina. ¿Ah? Te pillemos ahí pasada a L'Oréal. O a Garnier. Sí. Oye, una consulta, esto de las barras. Código de barra. ¿Sí, Código de barra. Todos los códigos empiezan con ya 0, con 3, con ya. pero los 7.29 son todos los productos en el mundo o solamente en España. No, todo el mundo. En el mundo. Todos los productos tienen un código de origen. Eso significa. En definitiva. Yo no sé cuál es el de Chile. Pero tiene. Y ese código que también se usa para uno saber el precio y todo el cuanto. Uh-huh. El mismo código, bueno saberlo. Entonces, si usted ve en un negocio, en un supermercado el 729, que empieza con el 729, quiere decir que es un producto que viene de Israel. Es así. Así es. Acá la Ana Karina dice que no ocupa Cartier, que ocupa los productos de Carmen Gloria, el Rincón de la Rulo. Aprovechamos de hacer el anuncio. Golazo. Oye, en todo caso, es que tiene razón Ana Karina, porque los productos de la Rulo son naturales. De hecho, yo ocupo el champú de ortiga. No está testeado ni en animales. Es totalmente orgánico, totalmente natural. Y se encuentra ella ahí en Recoleta. Así es. Oye, Pelusa agrega más cosas. La Plaza Recoleta. Son más marcas. Alistada. Está Matrix, está Vichy, está Keratese y Maybelline, etcétera. Mira. Parece que va a tener que variar a aprender a hacer sus propios productos. Bueno, cosa que no sería mala. Sí, parece que la industria cosmética está bastante manchada con sangre. Hoy un saludo a la gente en España y particularmente hoy. Se conmemora 75 años de las 13 Rosas. No sé si conocen esa historia. 13 Rosas asesinadas por el régimen franquista. Una historia dolorosa para la historia de España, pero también muy bella. Porque tiene que ver con el tema de dignidad y la convicción. Las 13 mujeres, la mayoría militantes de socialistas, no todas, pero la mayoría. De hecho, todavía se celebra en España el tema de las 13 Rosas. Se conmemora, mejor dicho. Y hay unos monumentos ahí bien lindos. Hay unas películas también respecto al tema y hay un libro muy lindo que se llama también las 13 Rosas. Un saludo para todos los españoles que todavía están en esa línea de la antes del franquismo. Así que ahí estoy revisando algunas cosas respecto a eso. En términos de esta posibilidad también de castigar a la empresa, porque me parece terrible lo de la empresa, porque lo hace en términos de apoyo. Así que vean ahí, si ustedes eligen, ustedes es libre de decidir. Pero me parece que es tremendo. Oye, según Andrea, dice casi toda la cosmética es fabricada en Israel. ¿Dónde se ubica la Carmen Gloria? En general aquí, en la silla, cuando viene. ¿En la hija de Afrodita? En la hija de Afrodita, todos los viernes en vivo y los miércoles. Los miércoles. Va la repetición. Sí, ya se repite la inmortalidad del cangrejo. Exacto. Oiga, también es en Recoleta. Ella está en Recoleta ahora. Sí. De hecho, el otro día andaban algunas por allá. A mí me contaron que se encontraron con la Ana Karina y que estaba ahí. Mira. Sí, dice, según Ana Karina dice, no están testeados los productos en animales, están testeados en mí. Dando bote para la talla, pero yo no dije nada. Pero yo estaba pensando Joaquín como un irrestricto antiespecista debería estar también de desacuerdo. Sí. Como todas las especies son iguales. El Emilio hubiera estado acá y hubiera estado atento a agarrar la pelota. Pero no, menos mal que no. Ahí vamos a andar la dirección de la Carmen Gloria. Oye, Ana Karina, respóndele ahí a la Andrea dónde está ubicada la Carmen Gloria. Ahí respondió la Neis. Qué rápido. Rápida. En Recoleta con Santa María, al costado del mercado Tirso de Molina. Qué rapidez más grande. Ahora es interesante la historia de L'Oréal, porque ahí estaba viendo que L'Oréal estuvo súper vinculado al nazismo en su momento. Entonces uno dice, bueno, en realidad... Dios los cría y el diablo los junta. Claro, uno dice, bueno, en realidad, ¿cómo han pasado de... Uh-huh. ¿Cómo han pasado de apoyar un fascismo a apoyar al otro? Como si nada. Claro, siempre junto al fascismo, L'Oréal. Ese podría ser el... Este es el eslogan. Firme junto al fascismo. Firme junto al fascismo. Exactamente. De donde venga. Venga donde venga. Sí. Nosotros no discriminamos la proveniencia del fascismo, sino lo aplaudimos. Esa es como la hoy L'Oréal. Igual que ayer. Hoy igual que ayer, exactamente. Sí. Así con... con el tema de, ya sabemos que, estoy leyendo algunas cosas que nos llegan de acá, ya sabemos que productos no comprar más, productos a base de sangre. Es que a mí me encuentro muy, muy potente esto de que hay preocupados de la belleza, todo el tema. Al otro lado, efectivamente, yo, una de las cosas que estaba leyendo, a propósito de las cosas que estamos publicando, me parece que fue en Facebook, están sin agua, sin electricidad. Mm. Con suerte cargando los celulares, los motores de auto, en motores de auto. Con temas de ni siquiera hay los insumos básicos para poder sobrevivir actualmente en Gaza. De hecho, normalmente también es así, este, producto del bloqueo. Es una falta de respeto, por decirlo de manera fina y diplomática. Casi no tienen casa porque están la mayoría destruida. Los colegios también. Claro que una. Oye, aquí la gente de Cosmética Vegana nos dice, oye, nosotros también somos una alternativa artesanal. Atento ahí. ¿Crema de lechuga? Por supuesto, mientras no manden, de hecho. Se llaman Kim Kelem. Kim Kelem Cosmética Vegana. Creamos productos para la higiene y autocuidado del cuerpo en base a manteca, arcillas, plantas curativas, aceites esenciales, todo libre de explotación animal. Yo debo reconocer que en mi casa, por ejemplo, se hace detergente, se hace jabón. Bueno, acá algunos saben, de hecho, han ocupado lo que se hace. Y fíjate que no es tan difícil, o sea, cuando ya tenéis la técnica. De hecho, en mi casa se junta todo el aceite que se ocupó en botella y todo el tema. Y eso después se arma con otro producto y de ahí se hacen jabón y todo el tema. Yo, primero, le tenía cierto recelo, tengo que reconocer eso. O sea, no quiere quedar pasado como aceite. Las pelotas, con esencia y todo lo demás, muy bien. Mientras se frían pescado, funciona. Loco, pescado... ¿Incluso con pescado? Pero si el aceite, el residuo que va quedando del que ocupáis para freír y todo el tema, que en general es el que ocupáis harto, lo vais guardando. Y también, no sé, por el champú de Ortigas de la Carmen. Espectacular. Oye, en cuanto a eso del aceite, yo hace mucho tiempo de que el aceite que no ocupo, ya dejé de echarlo en el resumidero del lavaplato y lo voy metiendo en botella y después las botellas las boto, o sea, porque no sabía de que ese aceite podía ser recuperado y utilizado. Así que ya sé ahora de que cuando vaya juntando estos aceites, entregarlo, po, para que lo utilicen. Buena idea. Oye, sí, no, que está cambiando el giro, hay que hay un giro del programa. Oigan, los que venden productos naturales que me recomiendan para dermatitis para mi hijo, que nada le hace efecto. Bueno, somos un matinal, deberíamos hablar de estos temas. ¿Sí? En realidad, si lo pensamos. Oye, empezamos un nuevo bloque con cápsulas sobre temas medioambientales, naturales, todo el tema. Saludamos, ayer estuvimos con Jaime. Sí. Empezamos a trabajar ya este fin de semana con aquello. A propósito, un ácido auditor de la hija de Afrodita. Así que ahí fue que se ponga... el mismo que llegó con regalo ese día de el la que marcha. Estaba el día de la marcha, sí. Oiga, Pelusa, vayan al hashtag de... bueno, están en el hashtag del matinal. Y Cosmética Vegana, @cosmeticavegana o Kim Kelem. Pero les recomiendo @cosmeticavegana. Pregúntenle a ellos si tienen productos que les pueda servir para ellos. O si no, en Facebook, en el Rincón de la Rulo también puede. También el Rincón de la Rulo. Pero es que este no es el Rincón de la Rulo, pues este es Cosmética. No, por eso digo, que pregunten los dos, pues, para hacerle propaganda a uno y no al otro, porque no. Oye, bien ahí con el tema. Si como está aprovechando de viralizarse esto, voy a poner ahí alternativa a productos de comedia, porque es que vamos a andar así de onda, pues, típico que empiezan con ese tipo. Siempre, nunca ven alternativa, ¿cachai? Nunca ven más allá de lo que se les pone. No, pues hay alternativas. Claro, es que también está el otro asunto de que hay mucha gente que ataca algo, pero sin dar, como dices tú, la alternativa. Uh-huh. Entonces uno queda así como en el aire, bueno, ¿y si no, qué hago? Exacto. En cambio, es bueno darle alternativa a cosas que la gente diga, ah, no, eso no, pero sí esto. Y pues, claro, o sea, puede asumir, seguir obteniendo lo que necesita, pero por otro camino. Claro, bueno. Además porque hay muchos que entienden el boicot como una especie de sacrificio personal, que no es la idea tampoco. O sea, la idea del boicot no es una cuestión de una postura simplemente ética. Obviamente hay un aspecto ético del boicot, pero no porque uno se sacrifique y deje lavarse el pelo, no va a haber más, no van a estar apoyando, no sé, empresas o corporaciones La idea es hacer una cuestión organizada, hacerlo ampliamente, y eso es lo que funciona en el boicot, uh-huh. la postura meramente personal, sacrificial, no funciona. Lo que hay que hacer es, por supuesto, es difundir, compartir la postura que tiene uno para que todos terminen no comprando en Garnier, en L'Oréal, Maybelline, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Me acordé del comercial de Maybelline New York, que era muy gracioso. Ahí les tiré el link respecto a... ¿Hay alternativas para estos cosméticos? Por supuesto, ahí están. Cosmética vegetariana y ya está la gente. Oye, Andrea, recuerda lo de Voss. Sí, esta marca, Voss, que muy famosa con respecto a ligar al régimen nazi. Ahora sionista. No, sí, por eso digo, sí, es firme, firme con el fascismo, o sea... increíble. En realidad nunca me interesó el tema de la raza, lo interesante era el fascismo. Eso era nuestro principio. Y sigue de ahí, claro. Pues, a donde esté el fascismo estaremos nosotros. Algunas empresas parece que están en ese estilo. Sí. Hugo Boss. Es lamentable, insisto, es lamentable lo que ocurre. Y es tema complejo para alguna gente, insisto. Y ahí tienen, insisto, la posibilidad de tirar esto a propósito de hacer cosas concretas, insisto, de lo que está ocurriendo acá. Y en ese sentido... Yo creo que es súper importante que vayan apareciendo también alternativas a las cosas. Sí. Uh-huh. Es como nuestro acumulado gigantesco industrial de colillas de cigarro. Claro. Algún día van a terminar en lo que se supone originalmente estaban. Pero están ahí. Sí, algún día. Si alguien necesita una botella entera con colillas de cigarros para hacer... son purgantes, en definitiva sirve para las plantas y todo lo demás. Con esto... Para algo que sirva esa asquerosidad que uno se tira a los pulmones. Me dijeron que había que tenerla unos 4 meses en agua. Sí. ¿No es cierto? Sí, harto de rato en agua y después te queda... Sí. Oye, podríamos empezar a ponerlo en agua. Porque para insecticida. De hecho, tenemos varias botellas ya. Por eso. Que acá la cantidad. Y me ha costado mucho llenarla. Yo tengo una botella en mi casa y la tengo con agua hace 4 meses. Ya cumplió 4 meses hoy día. Mira lo que es la cosa. Qué bien. Bien por ti. Sí. Así que ya tengo el líquido para echarle a las plantas. Ahora tengo que comprarme un pulverizador. Pero bueno, de a poco. Así, pues de a poco hay que hacerlo nomás. Claro. Dice Gil Ramos, no me alcanza ni para los productos Garnier ni para los Hugo Boss. Bueno, pero ahí pueden tener los productos naturales, pues estamos dándole alternativas. Sí, así que ahí la gente dice... La pelusa, se pueden comunicar, @misahdp. Oigan, los que venden productos naturales, ¿qué me recomienden para la dermatitis? Para mi hijo, nada le hace efecto. ¿Cuál es la dermatitis? Y me explica la dermatóloga. Irritación a la piel. De hecho, esos típicos, esos nombres que pueden explicar distintas causas. De hecho, no es una enfermedad en sí, sino es más bien un síntoma de múltiples cosas que pueden ser. Pues entonces... Por eso es que la dermatitis por lo general es tan difícil de tratar, porque puede ser alergia, por ejemplo, puede ser mil cosas. Entonces, ya. Eso es como sarpullido. Claro, exactamente, sí. Yo creo que fue bastante pelotudo lo de este Garnier. Yo sé que hay una intencionalidad que al final los que mandan son los de arriba. Y si él dice mándenlo para allá. Y apoyemos nuestra FDI. Pero, ojo... Pero el tabaco como plaguicida funciona, sí, pues sí, por eso lo hacemos. De hecho, en general, por ejemplo, acá se ocupan mucho cosas naturales. Afortunadamente, yo volví a recuperar el huerto que había. Que después de atacado por Ubuntu. Peor que la FDI, esa manada de gatos y perros. Pero particularmente el perro. Porque los gatos comen ahí. Ahora sí nos dimos cuenta, y de hecho le damos hoy día comida, no es broma esto, al otro perro con pasto. Le encanta. Oye, y le hace muy bien para la digestión. Podrían plantar la hierba de gato, a propósito ahí. ¿Sí? Ubicar la hierba gatera, ¿no? No, una hierba que es como que les produce como... Es como una droga de gato. Así como que se vuelven locos. Así, ¡ah! Y se quedan como calmados. Se quedan como tú ahora. Es chistoso. Ya. ¿Cómo va a ser chistoso drogar a un gato? No, pues si le gusta. No, pues si... no, cacho. Claro, obvio que le puede gustar, pues si hay muchos drogadictos que le gusta la droga. Hay alcohólicos que le gusta el trago. A mí no me gusta. No, pero no, el gato lo pasa bien. No, si es que no es como que se droguen, sino como que se relajan. Así como que se quedan oliéndola. De hecho, no la comen, la huelen nomás. Ah, ya. Es como un olor así, como que los deja así como consternados así. Los perros no comen cualquier pasto, sí, ¿ah? Yo los he visto que andan buscando y cuando le tienen problemas del estómago, comen un pasto y si tienen, de repente comen otro pasto. Sí, no comen cualquier pasto. Así con la situación. Oye, vamos a pasar a otra línea. Seguimos con el boicot a Israel. Me parece, insisto, impresentable esto. De Garnier, como de otras marcas también que han ido apoyando estas ofensivas militares de parte de Israel, que apoyan directamente y restrictamente a Israel, en lo que todos asumimos. Oye, sacaron la foto de, por supuesto, de Garnier. Hoy estoy viendo, la bajaron. Estoy viendo una foto del terror. ¿Cuál? Estoy viendo, tras largo debate, se aprueba en Comisión de Constitución del Senado acuerdo de vida en pareja, ahora pasa en sala del Senado. Y esto es una foto para la memoria, la va a mandar al tiro. Salen políticos de toda este, está el RN, está la reina de la UDI, Arboe, Durresti, y detrás, de fondo, en este acuerdo de vida en pareja, sale Jaime Guzmán. No es broma, ¿eh? Estoy hablando en serio. ¿Cómo Jaime Guzmán? ¿Una foto de Jaime Guzmán atrás? Un cuadro gigante, ¿sí?, de Jaime Guzmán. ¿Y dónde están que está con el cuadro? En el Senado, po. Ajá. Ahí te mandé por interno un este. Sí. Bueno, pero tal vez Jaime Guzmán. Es notable, ¿eh? Porque Jaime Guzmán no hubiera podido acogerse a la BP. Claro, po. Sí, po. Uh-huh. Es por eso que lo deben tenerse sacado la foto ahí. Escucho, no, notable el tema. Oye, Jaime Guzmán hubiera estado ahí de fondo. Me encuentro. Oye, pero no, como que no se dieron cuenta. Como que pasó piola, así como. Te estoy mirando. Sí. Casi pasa inocentonamente. Sí. Mira. Qué interesante, sí, esto. Sí, no, a mí sí. me causa bastante gracia el hecho de que primero no se den cuenta que este es Jaime Guzmán, porque no fue una idea intencional. Ahora no ve quiénes están ahí, está Alamán, está otros como de la derecha, y uno dice, no, bueno, esto no fue intencional, sino que, porque claramente sería como una especie de ironía tenerlo ahí, pues, pero no habrá sido, yo no sabía que estaba. ¿No habrá sido el fotógrafo? Porque están todos mirando hacia acá, no se dieron cuenta quién estaba detrás del cuadro. Entonces el fotógrafo se le ocurrió la vino, dijo, ah, chum, los pongo aquí. En realidad podría hacer. Quedan re bien, pónganse. Claro, acá está la luz está mejor. Claro. Clásica del fotógrafo. No, y de acá, excelente. Pa, porque el cuadro está justo al medio, o sea, está muy no, bien. No, sí, no, se está planificado así. Claro, como, o sea, está como que el fotógrafo lo sí, lo estudió el lugar. Sí, ahí, o sea, ahí. No salió así por casualidad y que quedó en un lado. Podría haber quedado en un lado, que haberse visto la mitad del cuadro. Pero no. No, perfecto. Está puesto ahí. No, chistosísimo. Entonces, hay alguien que tiene que haber estado de acuerdo con que se instalaran ahí, supongo. Ese es lo eso es lo que uno llega a suponer. Pero interesante, por decirlo menos. Sí, pues, así es. Pero bueno, bueno, qué bueno que igual se esté aprobando. Ahora no sé cómo quedó, porque por lo general hay buenos podados en las comisiones. Entonces uno espera que... Ya, hay que esperar que pase al Senado todavía y sí, ahí, después de todo eso, al final, verán. Sí, pues. ¿Qué más acá...? Sí, pues la ortiga dice también que sirve de plaguicida. Estamos sigue el tema de... La Ana Karina dice, nada que ver con Amado Líder, nada que ver andar drogando gatos. Sí, pero si a ellos les gusta, si se llama Nepeta cataria, se llama la planta. Y les gusta a los gatos, y los gatos se acercan naturalmente. De hecho, no todos los gatos les afecta, pero como que, oye, les gusta el olor. Oye, saludo a Pinky Wenchu, que está, sí, en la otra dimensión. Está en Facebook, la dimensión desconocida. Ahí después, para la mortalidad del cangrejo, también vamos a abrir ahí el IRC. Que dicen que no lo pescan en Facebook y todo el tema, pero está la mayoría en Twitter. Qué más rápido, no sé. Ustedes métanse a Facebook ahí. Les pueden dar más. Sí. ¿Sí les parece? Oye, se encontraron los amenta en el sector de Santo Domingo, cerca del regimiento y centro de detención Tejas Verdes. El ejército ha manifestado su disposición de colaborar, pero hay gente que no confía a propósito del pacto de silencio. Aunque dicen que no hay pacto de silencio. Ese demuestra el pacto de silencio. Exactamente. Claro. Entonces vamos a contactarlo con gente que lo está esperando. La primera regla de un pacto de silencio es decir que no hay pacto de silencio. Sí, pues en todas las situaciones acá políticas se dice lo mismo. Cuando alguien está diciendo que no, es porque hay que entrar a investigar. Si dicen que sí, también hay que entrar a investigar, porque no siempre el no es no, ni no siempre el sí es sí. Así que esa cuestión es bien común. Y en cuanto a la osamenta que encontraron, ¿son restos o son...? Porque eso es lo que no me queda bien claro. Yo tampoco lo tengo bien claro. Caso ahí desenterraron como en el en los años 78 cuando se hizo el retiro de televisores, o esos están las osamentas, hay más restos que trozos solamente, que pequeños vestigios. Y eso habría que... Porque cuando fue, era unos dos días atrás, estuve viendo cuando estaban limpiando el sector, los expertos, y estaban con unos como sedazos cimiendo la tierra. Claro. Entonces, no sé si en ese sentido serán o no serán, ¿qué cantidad de restos habrán? Claro, acá dice, por lo menos según... a la fecha se han sido encontrados fragmentos óseos humanos cuya data aún no ha sido determinada. Se encuentran trabajando en el sitio del suceso de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, Laboratorio Criminalística Central de la Policía de Investigaciones de Chile, y la Unidad Especial de Identificación Forense del Servicio Médico Legal. Sí que en este momento todavía parece no hay mucha determinación, no está muy claro de primero si de qué data son. Entendería de que podrían ser de la dictadura, principalmente porque se encuentran a muy poca distancia de Tejas Verdes. Y por lo tanto sería por las características probablemente visuales de data, igual uno entiende. Claro. O sea, un perito, a pesar de que no sea una cosa comprobada, es capaz de distinguir, no sé, por algo de la cultura chango, que una osamenta, que una osamenta de los últimos 50 años. Claro. Entonces, que sí, ellos sí. Pero, por ejemplo, aquí iba yo, es que sucede que, según tengo entendido, esos lo encontraron cuando estaban construyendo, estaban, creo que agrandando el camino, estaban haciendo una construcción ahí. Claro, los exactamente. Obreros. Y estaban haciendo excavaciones y encontraron. O sea, si fueran trozos pequeños, era difícil de que, bueno, estar trabajando, que se dieran cuenta de que eran restos humanos. Sí. O eran restos de ¿cómo se llama? Osamenta. Pero eso como que llama la atención, por lo menos. Claro. En cambio, si son más trozos más grandes, tendríamos que verlo. O sea, tendríamos que saber. ¿Aló? ¿Aló? Ana Becerra. Sí, ¿con ella? Estamos al teléfono con Ana Becerra. Ella es parte de la Fundación por la Memoria de San Antonio y tiene dilatado también trabajo en el área de derechos humanos. También fue prisionera política ¿cómo podríamos decirlo? Centro de exterminio. Poca gente se salvó de ahí, y centro de entrenamiento de tortura, conocido como Tejas Verde. Buenas tardes, ¿cómo estás tú? Buenas tardes, compañero. Sí, acá estamos trabajando en estos momentos en dos áreas, que primero es la recuperación del Centro de Exterminio de la Roca de Santo Domingo, la Escuela de Formación de la DINA y posterior Centro de Tortura y Exterminio, que eran las cabañas que se construyeron en el tiempo de Salvador Allende para los balnearios populares. Eso es una parte que estamos trabajando en este momento, y la otra parte son las osamentas que están excavando también en Santo Domingo, al cual visitamos diariamente para ir viendo cómo va avanzando ese trabajo. Ana, todos han conocido esta noticia, todo apunta a que está directamente relacionado con lo que ocurría en Tejas Verde, que esto serían osamentas de detenidos desaparecidos. Y también ha empezado, se instala nuevamente en la palestra estos pactos de silencio, de hecho, que algunos siguen insistiendo que no existen. Estamos hablando recién de aquello. ¿Qué esperan encontrar respecto a esto, a sabiendas? Uno puede creer o no respecto a esto. Yo estoy convencidísimo de que todavía existen estos pactos de silencio dentro de la Fuerza Armada y de la lógica de gente tanto activa como en retiro. El pacto de silencio existe acá en San Antonio. Hoy día vemos los torturadores pasearse por nuestra ciudad. Están identificados y nombrados en todas las comisiones, en todos lados, en la RETI, en la PALES, en el Instituto de Derechos Humanos, en todos lados, en los juzgados hemos denunciado, y los torturadores siguen dando su vuelta acá en San Antonio porque ellos tienen un pacto de silencio. Ellos jamás han hablado, ninguno. Y estas osamentas serían encontradas porque tres personas, al parecer hay tres testigos claves que trabajaron en este lugar. Se encuentran debido a que aquí, cuando se construye el condominio Las Brisas, que es un condominio para gente de dinero. Muy exclusivo, por lo demás. Sí, muy exclusivo. Sí, se lleva el agua potable para allá y se excava para tirar el agua potable. Ahí se encuentran estas osamentas y el jefe de obra o quien estuviese a cargo dio la orden de enterrarlas nuevamente y taparlas. Y de ahí, al parecer, no lo sabemos, porque todo esto además está rodeado de un silencio sepulcral que a nosotros nos inquieta mucho por ese silencio que está, todo el mundo tiene prohibido hablar. Entonces lo que uno va viendo es lo que puede saber, pero el servicio médico legal todavía no da fechas de más o menos cuándo podrían ser estas osamentas, o sea, está todo cerrado. Entonces para nosotros acá es muy inquietante no saber, pero sí sabemos que se siguen sacando, porque nosotros vamos y miramos y escuchamos las conversaciones que hay o alguna cosa, y miramos cuando están arneando que van sacando restos. Y esto ocurrió en otras ocasiones. Uno sabe, por ejemplo, acá en Santiago ha ocurrido que hay empresas constructoras, de hecho muchas de centros de tortura, acá por lo menos en la región metropolitana, se habla fácilmente de 300, porque recordemos que los organismos de seguridad ocupaban casas de propios detenidos, se hacían de ella, la ocupaban como centro de detención y tortura, y después se cambiaban a otra y iban encontrando otra que incluso era así de pedestre y así de brutal en términos de historia. La encontraban bonita y se quedaban con la casa. Y por tanto, hoy día, muchas, en términos de la inmobiliaria y la explosión que ha habido con el tema de edificios, venden esas casas, construyen y encuentran cuerpos, y muchos, hay relatos muy parecidos a los que tú nos dices, la constructora prefiere ocultar esto porque se le convierte en un problema, y eso le afecta a un negocio, no hay mucha ética en eso. No, ese es el problema, que es una falta total de ética, y es una falta por parte de los militares, de los conscriptos. A mí realmente me molestó el programa ese de que hubo de los conscriptos del 73, cuando ellos lo único que quieren es dinero. ¿Por qué ellos no cuentan si ellos estuvieron? Yo estoy segura que los conscriptos de aquí estuvieron y saben dónde están. Y Santo Domingo no es un lugar aislado. Santo Domingo tiene que haber más información. No olvidemos que Santo Domingo era el lugar donde primero tenían la escuela de la DINA, el 73, y después tenían el aeródromo de Santo Domingo, que prestaba sus avionetas para tirar los cadáveres. Ahí mismo, en ese trayecto de Santo Domingo, estamos hablando hacia el campo, se fusilaron a los estibadores de San Antonio y queda el fondo de Pinochet. O sea, Santo Domingo está hasta las masas en todo lo que es violaciones a derechos humanos. Y eso se ha escondido porque hay un poder económico que lo quiere esconder. Yo misma, personalmente, hablé con el alcalde de Santo Domingo cuando destruyen las cabañas y él me manifiesta que él no sabía absolutamente nada. ¿Cómo no van a saber nada? O sea, seguimos ocultando la verdad. Y eso es lo que nos tiene inquieta. Estamos hablando con Ana Becerra, de la Fundación por la Memoria de San Antonio. Ana, tú misma viviste en carne propia el haber pasado por un lugar como Tejas Verde. Sí, yo pasé, cuando a mí me detuvieron en Tejas Verde, me detuvieron por bando. Tenía 17 años. Estuve en el mismo centro de prisiones de Tejas Verde de septiembre del 73 a febrero del 74. Y de ahí paso yo a un consejo de guerra. Como menor de edad, me pasaron a consejo de guerra, y no solo a mí, porque éramos varios menores de edad que estábamos en la misma situación. Y soy condenada y puesta en libertad. Pasó un año exactamente y me vuelven a detener, y en ese momento fui llevada a las cabañas de Rocas de Santo Domingo. Por eso sé de lo que estoy hablando, sé de los centros de tortura que existen aquí en San Antonio, y ha sido mi lucha de toda la vida, de todas las comisiones que se han formado, de declarar, de muchos juicios que hay pendientes, también he declarado. O sea, es una vida dedicada a tratar de saber la verdad, y con el dolor de que no digan la verdad, no hablen, nadie hable, todo está en silencio. Ana, han pasado ya 24 años de retornado la democracia, o algunos plantean, entre comillas, democracia. Harto tiempo ha pasado de lo que fue el informe Rettin, de este perdón institucional que hace Patricio Elwin, del informe Valech, en sus dos partes. Y mucha gente dice que todavía falta verdad, y aún más falta justicia. Respecto a eso, se ha pronunciado el ministro de Justicia actual, el ministro Gómez, respecto a esta osamenta, y él plantea de que que está viendo con el ejército, y le pide casi más o menos por favor al ejército, que si tiene antecedentes, por favor los ponga a disposición. Varias veces ha discutido y varias veces ha negado esto en distintas mesas de trabajo, mesas de diálogo, etcétera, etcétera. Más que pedirle por favor al ejército, debiera haber una especie de ley, un decreto que obligue. De hecho, hace muy poco, a propósito de los conscriptos del 73 y de un reportaje que salió en un canal de televisión abierta, salía sin ningún tapujo uno de estos voceros de estas agrupaciones de exconscriptos o militares que estuvieron tanto del golpe militar posterior a eso, diciendo, sí, nosotros tenemos informaciones, pero queremos negociarlas. Y ahí hay obstrucción a la justicia, ahí se están pasando a llevar varias cosas, y nadie se escandalizó de que él diga, yo tengo información, nosotros tenemos información, pero mientras no nos ofrezcan esto o no den ciertas ventajas, por ejemplo, que nosotros que hemos liberado y pasemos a ser no solamente autores, sino que pasemos a ser colaboradores con la justicia, por tanto, no caigamos en prisión, y alguna compensación, que es lo que piden ellos también formalmente, damos la información. Y no pase nada. Yo asumo eso como obstrucción a la justicia. Sí, pues eso es una obstrucción a justicia, y a ellos no se les obliga a hablar, a ninguno. Si eso es lo más extraño, o sea, extraño entre comillas, o sea, porque primero la democracia no sé dónde existe, o sea, porque se sigue reprimiendo, se sigue escuchando, te siguen poniendo puntos fijos cuando tú tienes alguna actividad, o sea, la democracia existe entre comillas. Y en esta democracia entre comillas no hay justicia y no hay verdad. O sea, ¿cómo podemos explicar que los militares que están presos por violaciones de los derechos humanos tengan sus grados y su sueldo? O sea, y las víctimas, que le llaman víctimas, que yo no estoy de acuerdo con este término, yo digo, somos sobrevivientes. Nosotros sobrevivimos a esto, no somos víctimas. Y nosotros nos dan una pensión austera y simbólica, según el señor Lagos. Uh-huh. Y no olvidemos que cuando se dio esta pensión austera y simbólica, estaba este otro señor Peleglillo, y él fue el que dijo que no podía darse más. O sea, estamos metidos todos están metidos en este pacto de silencio, en este no reconocer, en esta negación total de lo que existe. Y el pueblo de Chile sigue enfermo. San Antonio sigue con miedo. Usted pregúntele acá a la gente de San Antonio, tiene miedo. Y porque la represión fue brutal, entonces la gente sigue con miedo y de eso se aprovecha todo el mundo. Ana, respecto a esta osamenta, he encontrado informaciones que podemos señalar aquí como extraoficiales o que ha trascendido que esto ya estaría confirmado de que son detenidos desaparecidos, osamenta detenidos desaparecidos. Otros dicen que todavía está en investigación y se ha desplegado un equipo especial del Servicio Médico Legal en el lugar. Porque implica que se encontraron, pueden haber más también dentro de esa misma zona. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Esto permite abrir nuevamente la discusión en la mesa o se va nuevamente a generar este discurso que ya hemos escuchado varias veces, que es momento de cerrar la herida y por tanto es lamentable que ocurran este tipo de cosas, que se estén encontrando y que estamos todos por la verdad y la justicia, pero hay que cerrar desde ya el capítulo? Discurso que el año pasado se marcó muy fuerte a propósito de que se cumplían 40 años. Yo creo que van a cerrar el capítulo después de este hallazgo y no van a seguir buscando. Yo no veo interés para seguir buscando, no veo esa inquietud. Y esto lo encontraron porque la jueza y con su equipo de PDI y todo llegaron a esta hebra de toda esta madeja y la están investigando, pero después que encuentren, ojalá se identifiquen y se digan quiénes son, y entreguen a lo mejor la osamenta a su familia, y ahí cerraron el capítulo. Y ahí pueden salir a la prensa y decir, nosotros encontramos las osamentas, le entregamos a sus familiares, les dimos descanso y todas las cosas más. Pero ¿y el resto? Porque no son todos los que están ahí. El resto que está en todo Chile, ¿cuándo vamos a saber dónde está? ¿Por qué no se aplica alguna ley o algo que obligue a los militares a hablar, que obligue a los colaboradores a hablar? Yo no entiendo, no sé, o sea, después de tantos años de lucha, seguimos en el mismo lugar, no hemos avanzado. Es bastante llamativo que los victimarios tengan mucho más beneficios que la gente, como tú bien dices, va ocupando el concepto correcto de que los sobrevivientes y quienes no han sobrevivido, que tienen desaparecidos y ejecutados políticos. Tú recién señalaba el tema del caso de la misma pensión y mantienen grados dentro de la cárcel. Conocido era lo que pasaba en el penal Cordillera, que la guardia se cuadraba frente a los presos al momento de hacer su turno. En Punta Peuco mantienen esos grados y mantienen sus pensiones y las tiene su familia, y como se suma a esto de que tienen un sistema de reparto, sus pensiones fluctúan entre 1.400.000 y algunos que tienen pensiones de 3 millones. mientras uno conoce perfectamente la reparación de los vales, la reparación de los exonerados y todo el tema, y estamos hablando de sumas que van 80.000 hasta 150.000 pesos en promedio. Sí, pero eso es parte de esta democracia pactada, o sea, democracia no es, de este gobierno pactado, y que nadie quiere poner los puntos sobre la I si no tienen interés. Y no ha habido interés nunca, o sea, cosas tan elementales como las casas de memoria. Las casas de memoria, donde tenemos que guardar nuestra memoria, no tienen financiamiento estatal. Tienen que andar mendigando y haciendo proyectos para poder mantenerse. Hay casas de, o sea, hay tantos lugares que habría que declarar sitio histórico. Y no se puede, porque ¿cómo tú las mantienes? ¿Cómo tú trabajas con esto? Y si te la llegan a entregar, ¿qué es la memoria que tiene que haber en cada pueblo, en cada ciudad de Chile se torturó? En cada ciudad de Chile se mató. Y todos saben dónde fue. No es algo que no se sepa. Si las cosas se saben, los sobrevivientes han contado una vez tras otra. No sé si la autoridad o quienes tienen que hacer esto no saben lo que se siente cuando uno va a un juzgado y cuenta una tras otra la misma historia. Cuando vas a, siempre tienes que revivir la historia, las llagas están abiertas, no se han cerrado y no se van a cerrar mientras no tengamos justicia. Yo mi teoría propia es que ellos están apostando a que nosotros muramos. La mayoría de nosotros somos mayores. Yo pertenezco a la generación más joven, digamos, de esa época, pero tengo 58 años y no con mi salud así estupenda. Entonces ellos están esperando que nosotros nos vamos muriendo. Una vez nosotros muertos, ellos se sacaron el problema de encima. Y así lo vemos nosotros en todas las cosas que te dan de reparación. Ellos apuestan a que se vayan muriendo. Exonerados cada día quedan menos, porque los viejos se están muriendo. Presos políticos cada día quedan menos, o sea, son menos testimonios, menos gasto, aunque es una miseria, pero de todas maneras para ellos es gasto, porque todo se ve en pesos. Entonces, una vez todos muertos, se acabó esta historia, no quedan casas de memoria, porque además no hay financiamiento. Entonces, si los compañeros ya no están vivos, no sé quién podrá financiarla en un futuro o tomarla, o sea, ellos apuestan de que nosotros estemos muertos, así borran y hacen lo que quieren, o sea, borran la historia, que es lo que dicen, o sea, borremos, empecemos de nuevo, no nos quedemos en el pasado, ya empezar con la misma cuestión, pero olvídate de eso si ya pasó. Esos son los términos que se existen en la sociedad, o sea, uno es alguien que anda hablando de algo que no le interesa. Ana, te queremos agradecer el contacto, Ana Becerra, de la Fundación por la Memoria de San Antonio. Vamos a estar muy atentos de lo que ocurra también en las informaciones con esta osamenta. Esperamos, no solamente que algún día llegue justicia, esperamos también trabajar por ella y hacer todo lo que esté también a nuestro alcance para no solamente visibilizar, sino también para apoyar en estos procesos. Así que te queremos agradecer el contacto y te mandamos también un abrazo fraterno desde acá. Gracias a ustedes por trabajar difundiendo la verdad y la memoria, y estaremos en contacto, compañero. Ok, que esté muy bien, muchas gracias. Gracias. Bueno, esa fue una entrevista bastante sentida y yo creo que le encontré bastantes puntos de la razón también en cuanto a, principalmente también a denunciar este pacto de silencio, que yo creo que hay que hacerlo cada vez más evidente. O sea, acá no es que no se sabe, y eso hay que tenerlo súper claro. Acá hay quienes saben, de distintos lados, distintos agentes que supieron y que tienen la información y que han prometido y se han jurado no entregarla nunca. No entregarla por lo menos hasta el momento en que esto desaparezca, como decía, así, hasta que envejezamos y ya no se puede hacer absolutamente nada. Entonces acá lo que hay que hacer también y exigir es que el Estado tome responsabilidad de este asunto derechamente. Entonces Y claro, el mismo aspecto también de decir esto de obstrucción a la justicia, obstrucción sistemática a la justicia, en donde no se quiere decir la verdad. En eso concuerdo totalmente con Ana. Y duele bastante el hecho de que, claro, de que se esté ocultando, se esté disfrazando sistemáticamente espacio o situaciones que podrían por lo menos traer algo más de verdad, y también el encuentro de familiares que están desaparecidos, y ahí también se metió el tema también que me parecía de las empresas estas que prefieren ocultar para no retrasar su construcción y todo tipo de en realidad de argumentos que son totalmente pelotudos si uno compara eso con el sufrimiento de familias que no han encontrado los restos de sus seres queridos. Yo creo que acá hay que insistir, presionar para que se rompa este pacto de silencio, para que desde el Estado se exija que esto no puede seguir siendo ocultado y hacerlo con gran fuerza. Otro punto también que me llamó la atención fue el punto también de los conscriptos. Yo le encuentro la razón a Ana en ese sentido. O sea, si alguno sabe, por favor, que lo diga. O sea, creo que es la mejor forma que pueden hacer si es que fue un momento doloroso también para ellos o lo hicieron contra su voluntad. Lo que hicieron es por lo menos, si saber algo, repararlo. Yo creo que el silencio lo único que hace es seguir perpetuando un sufrimiento que es enorme. Yo por mi parte no le pido por favor. Yo exijo a la justicia que haga su trabajo. En realidad. Pero que haga su trabajo. ¿Pero qué trabajo va a poder hacer cuando en esta comisión que se hizo con bombo y platillo, en la cual participaban los ministros de la Corte Suprema, estaba el ministro Sergio Muñoz, que actualmente es el presidente de la Corte Suprema, y empezaron las presiones internas al tiro. Llamaron por teléfonos militares. Esto ocurrió. Y esto no ocurrió. Estamos hablando del boinazo. No estamos hablando del 93, 94. Estamos hablando de hace un par de semanas. Que incluso el ministro de la Corte Suprema, presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, señala que él no va a participar. Debido a que no habían unanimidad dentro de los ministros de la Corte Suprema. Todos sabían que se estaba refiriendo a presiones. Al final termina asumiendo, pero ya está cercenado. Y volvemos de un sopetón. Nos habló mucho de este tema porque es un tema más complejo, implica manejar cierto grado de información, y los medios tampoco les interesa transparentar este tipo de cosas. Pero en términos concretos volvimos a la justicia a lo medio de lo posible, en dos tiempos. Faltó el ministro Dolmetsch, por ejemplo, que fue prácticamente vocero del ejército dentro de la Corte Suprema y pasó como si nada. Entonces, súper progre el actual presidente de la Corte Suprema, pero la verdad, dentro del otro ministro no tenéis mayoría, por tanto, limítate a cuáles son tus funciones. Porque se suponía, y cuál era lo peligroso acá, se suponía que se iba a revisar no solamente los casos que estaban hasta la ley de amnistía, que estamos hablando por ahí por el año 78, sino desde el golpe. Y alguna gente dijo no. Y más encima, tampoco todos los casos. Entonces, que era como hacer un gran archivo judicial respecto a eso, que obviamente iban a saltar otras cosas. Insisto, han pasado más de 24 años y aún no solamente la medida de lo posible en términos de esa justicia, sino que todavía existen los pactos de silencio, existen las presiones, existen los poderes fácticos, existen grupos que hacen saber que todavía son lo suficientemente poderosos para poder hacer caer a quien sea. Entonces, bueno, hay que recordar de que el mismo caso de Ricardo Lago como presidente, cuando dice que en 50 años más se puede saber los archivos secretos del informe. Yo vi esa negociación, yo leí la comisión del Senado cuando fue el acta, porque me llamó la atención ese tema y fue una pasada de máquina insulsa, pero monstruosa, pero monstruosas, y la cuestión está dividida, de hecho, porque allá en la concertación había algunos en ese momento que no estaban de acuerdo, lógicamente. y llegaron ahí a hacer el muñequeo, pero con todo, pues, y con excusas baratísimas, con excusas de que era para proteger la identidad de las víctimas. Claro. Y, no, sí, acá han habido justificaciones extremadamente patéticas. Oye, informaciones que nos llega del reportero en terreno. Nuestro reportero ahí funciona. Ahora, accidente en las rejas con Luis Infante, un vehículo y una moto, no hubo víctimas fatales, precisa Carlos. Perdón, ¿dónde? Luis Infante con las rejas, acá. Luis Infante con la reja. A tu espalda, atrás. Para allá. Recuerda que Luis Infante hace una vuelta muy larga. Sí. ¿Qué calle no? Hace una herradura. Hay algunas que no, las cortas. Pero la mayoría sí. Y les recuerdo que nuestros reporteros que están siempre en las calles, todo el tema, y nos envía la foto, un motociclista que fue, al parecer, impactado por un vehículo blanco. Pero no hubo víctimas fatales, precisa Carlos. Se me mandamos saludos a Carlito y a Teo. Sí, ahí está el Teo en la foto ahí, más sí, lindo. Muy simpático, ¿ah? El Teo. Se parece al papá, el de verdad, sí. ¿Qué dije? Qué pesado. ¿Yo? Pesado, sí. para nada. Parece que te hicieron mal toda la barbitúrico. Pero por supuesto que me han hecho súper mal, si no he dicho lo contrario. Uno tiene casi un piloto automático, pero tiene profesionalismo acá. No como ustedes. Él, po. Yo, po. Ya, po. Yo. Así que esperemos, retomando un poco lo que está ocurriendo en la zona de Santo Domingo, esperemos que haya, primero, verdad, de que se hable con honestidad respecto a lo que se encuentra y respecto a los datos. Y segundo, Que haya justicia. Y que sigan buscando. Que sigan buscando. Que no se queden en este caso de ahora y que no más, sino que se siga buscando hasta, bueno, seguir sabiendo qué pasó y dónde están. Chicos, estamos ya llegando a nuestro parte final. Pero no importa, ¿qué importa? Si ¿qué cosa? Que ya llevamos un buen tiempo ya. De hecho, si usted le gusta, quiere escuchar, está la repetición del programa de hoy. Pero si quiere, el de ayer, desde el 1 de julio, todos los programas del matinal, todos, sin excepción, están correlativos, lunes, viernes, martes, están ordenaditos así. De hecho, si falta uno ahí, es porque hay un feriado entre medio. El otro día dice, no me calza. Claro, había un feriado, claro, pues. Obvio, po. Y los feriados, no se les puede tocar los feriados a Alfonso. No. Está ahí loco. Eso. Y la gracia que estoy viniendo en los días martes. Ay, así que, porque yo habíamos quedado que los martes y los miércoles yo no venía. Mentira, cuando trabajaba de noche. Nunca hemos quedado martes y miércoles. Que íbamos a elegir un día, pero nunca un día definido. No. Iba a ser martes y jueves, cuando yo trabajo de noche, y el día martes. El día cuando yo no trabajo de noche. Pero, tonta, acá no me toman ni en cuenta, sino que el látigo ahí dando, pobre de uno. Y no queda otra, po. Así es la vida. ¿Qué le vamos a hacerle? Y hay que venir nomás, po. Pobrecito de uno. Así es. ¿Sí? ¿Aquí qué? ¿No? ¿No? ¿Qué? Nada, no estamos haciendo absolutamente nada. Estamos descansando. Claro. Y sin rellenar peluche. No, nada. Oye, ahí están entonces los programas completos del matinal RBF, que a partir del 1 de julio están siendo subidos diariamente aquí, archivo.org, para que los tengan ahí. El de ayer está. Y el hoy día va a estar ya la tarde-noche. Que está llorón el líder, denle su papel. Denle su... Neis. Denle su qué, dijo. No, era papel, era pape. Pape. Dale. Un saludo para Ney. Qué cobarde. No me atrevo. Es un cobarde. No me atrevo. Yo como un buen líder, ni siquiera Joaquín lo miro Thompson. Los ojos. Joaquín Thompson, ¿qué le vas a decir a tus hijos? Ni siquiera lo miro los ojos. Oh. Como al Dalai Lama. Ya, marxista, bueno. Como el Dalai Lama. O sea, sí. Estos son los programas que están subidos en esta plataforma el 1 de julio. Entonces, tenemos todos los programas, salvo un par, y entre ellos el de Profitador cuando vino. pero están todos los programas respaldados. Pero desde el 1 de julio están todos subidos ahí. Para que lo tenga presente, claro, lo puede escuchar a cualquier hora. Puede descargarlo. también. Puede escucharlo en el mismo link ahí todo el tema. Y cuando los chicos se pongan las pilas, vamos a terminar. Hoy día vamos a trabajar con Gabriel, por ejemplo. Recuerde que tenemos el 30 de agosto nosotros... La piña. Peña, fiestoca. Sí, cierto. Tendremos gente bailando en el cubo. Alfonso estará bailando arriba un cubo. Ya, tup, tup, ya, tup, ya. Tup, déjenme tup, tranquilo, ya, por favor. En la jaula. En la jaula. Claro. ¡Guapa! no, se habían hartas cocorocas ahí diciendo, uy, si yo vamos a pelearnos para bailar con él. El... Así estaban. Ya. Te consta. Ya. No, y se pone rojo al tiro, tan. Bajemos los decibeles, por favor. Pongámonos serio. ¿Cuándo empiezan a vender entrada? Ahora mismo. Esta semana. Te vendo tres. Oye, Mercado Negro ahí. Chile. Preventa. No, pero es que ya debería haber estado. ¿Qué pasa con ahí, con la comisión? Yo no estoy en esa parte de la comisión. ¿Por qué? Porque ya estamos a fin de mes. Pues después una semana más, no, ni me pregunté. ¿Y qué pasa con el tesorero que no anda repartiendo ahí? ¿Repartiendo qué? Repartiendo boletas. ¿Boleta? Yo este medio lo tengo pagado ya. Yo pagué por adelantado. Sí, lento. Claro. Hay otros que no. Ahora el resto de la gente no aparece, entonces yo no... No aparece. No se han vuelto. No se vienen vuelta... por acá, ¿po? Así ¿sí? que no lo he visto. Yo lo veo todos los días. Hoy día viene uno acá, tú. De hecho, por ejemplo. Ya, qué en bueno. Fin. Chicos, dale mi saludo. ¿Su micrófono? Ha sido, como siempre, un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia, como a modo de... De panelista, ahora no, desgraciadamente ya no puedo escuchar el matinal, me da penita, el otro día. Mira. ¿Sí? Sí, dijo el otro día. Sí, porque estoy ahí. Sí, recuerdo. Hablando, de todos los días hablo a esta hora, pero bueno. sí que, no, ha sido un gusto nuevamente estar con ustedes. Aprovecho de autopromocionar, que se repita a las 10:30 de la noche, La Inmortalidad del Cangrejo. Así que el inicio de la segunda temporada de... La repetición del inicio de la segunda temporada de La Inmortalidad del Cangrejo para que puedan escuchar y disfrutar. Y, por supuesto, estaremos también escuchándonos el jueves, también a través de esta misma sintonía en el matinal de Radio Villa Francia. Así que tengan un buen día y que sea todo exitoso para ustedes. Eso de segunda temporada me dio risa porque sucede que el otro día leía de que nunca se supo cuándo terminó la primera, pero bueno. Se decidió de un momento. Ah, ya, así son. Oye, a propósito de buscando cosas, encontré la página en La Hija de Afrodita, no la conocía. Ah, eso quería decir. No, bueno. No la conocía, pues porque tengo... Y hay una foto de Alfonso, clase de natación, ¿alguna interesada? Ya. me despido y será hasta mañana cuando nos encontremos acá en Radio Villa Francia en el 107.5, acompañado por Neis. Recuerden, mañana se cumple un aniversario más. O conmemoración de la primera bomba atómica caída en Hiroshima en y después Japón. En Nagasaki. Luego el día 9 fue en Nagasaki. A propósito de bombardear gente civil, que tiene ahí cátedra y máster ganado en la historia de Estados Unidos. Claro que sí. Sí. Porque eso es una de las tantas masacres de Estados Unidos contra el pueblo, los civiles, la gente que no... como en Vietnam cuando tiraban las bombas de napal, o bueno, sí. Todo eso. Mañana nos estaremos encontrando entonces acá en los micrófonos de Radio Villa Francia en el 107.5 de la frecuencia modulada. Saludos para todos quienes nos escucharon y se conectaron con nosotros. Oye, nos pregunta Miguel Ángel Rendón, ¿dejaremos carta a Sergio Muñoz, a propósito por el caso de Luciano, en poco rato más por Luciano? Y claro, queremos que ustedes se sumen a esta carta, ¿les parece que les registre? Lo tenemos que discutir acá. Nos cuentan en segundos. Vamos a conversarlo, Miguel Ángel, y te lo hacemos saber, porque no es llegar acá y tomar ese tipo de decisiones. Aparte que si alguien tiene que firmar ahí, tiene que ver nuestro representante, entonces tenemos que conversar con él y todo lo demás. El representante legal que está sentado al lado mío. Así, la cosa. así que, pero de todos modos siempre hemos estado... apoyando la brutal en contra de la brutal golpiza llevada a cabo por comandos de la Democracia Cristiana y de la UDI. Y no se olvide nunca eso. En momentos donde la propaganda era ilegal, dicho sea de paso, según la ley, Luciano adscrito a la campaña Yo no presto el voto. Él estaba en su legítimo derecho, incluso, que estaba haciendo algo que deberían hacer otro organismo del Estado, por lo demás. O ellos, o los comandos mismos deberían haber retirado su... Claro. Exacto. Así que ahí. Y claro, ahí dice, sí, pues para comprar antes que se me vaya toda la plata en cuenta. Te vamos a comunicar. Hoy día creo que sale el afiche, me dijo el niño Gacela Thompson. ¡Gacela Thompson! ¡Gacela Thompson! Estados Unidos debería invadir Estados Unidos y quedarse ahí para siempre. De hecho, ya lo tiene invadido. Sí. De hecho, lo invadió durante mucho tiempo. Eso. Nada. Mira. Que estén muy bien. Nosotros nos encontramos. Recuerda que está ahí en Archive.org todos los programas del matinal desde el 1 de julio en adelante, completitos, para que usted los escuche. Y para nosotros ha sido un gran gusto acompañarlo, dopado, con un dolor de muela insoportable. Otro quejándose porque está en pleno agosto y Joaquín, porque él está colapsado, volvió al semestre a trabajar. Pero aún así, te pide el cañón. Así es. Así que aquí estamos. Tengo 6 horas de hacer clases sin parar. Yeah. ¿Y clases de qué estás haciendo? De pensamiento contemporáneo durante agosto y de historia de la cultura en Chile, de la cultura y las ideas en Chile siglo XX. ¿Ahí? ¿Dónde? Hay que inventar una cuestión. La central, el pensamiento contemporáneo, y la Escuela de Cine de Chile, el ramo de historia de la cultura y las ideas. Eso. Bien. Qué entretenido. Sí. Entretenido. Oye. Se ve muy entretenido mi estudiante. Si quieren ir a dar jugo para allá, ¿tú permites entrar gente así? Por supuesto. Ya, vaya. Sí. Pero no griten ni en banderas, por favor. Ah, ya. Bueno. Nah, entonces no tiene ningún sentido. Pueden pifiar. Ah, ya. Pueden manifestarse la gente respecto a eso. ¿O hay no? Libertad democrática para manifestarse supuesto. Dentro ya. Sí, porque si entra así de presionado, de sesgado o advertido, no tiene mucha gracia. Bueno, la primera vez que entré a la central, antes de eso, los guardias me estaban siguiendo, creen que era un delincuente. Uh-huh. Como anécdota. ¿Sí? Oye, a propósito de la central, ¿no venía alguien de la central? Ah, sí, pues, eso tenemos que coordinarlo ahora. Son más lento el día del NIP, pero van a no, hacer la revolución. No, tengo que coordinarlo contigo. Ya, bueno. Oye, pero los lentos son la Confech, pues, a propósito. Marcha para el 26, fijan. Oye, sí. ¿Por qué no fijan una del 2015? Es que, bueno, lo vamos a conversar yo creo que mañana. Que tiene que ver con... hoy día la Confech hizo una mesa social, de nuevo, y se puso en estado alerta, de nuevo, a propósito que el tema del gobierno ya está generándose tensión dentro del movimiento estudiantil, que algunos ya están, la verdad, bien, bien chato de esto. Están en la alerta del año pasado, anunciando alerta, de que están atentos a lo que puede hacer el gobierno. El gobierno le ha pasado un montón de golazo, la verdad. Sí, pues. Y están mirando a ver si el director técnico hace cambio o no. Van como 6-0, pero todavía están ahí. Tenemos que, ¿cómo se llama? Terminar de estar en alerta. Estamos como Brasil frente a Alemania. Más o menos, yo creo que la cosa va por ahí. Esto es una goleada. Nos vamos entonces. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Muchas gracias por acompañarnos. Me dieron unas ganas de ir a las clases de Preste Juan. Uy, viera ya a mí cuánto me motivó. Dice Fabián Escalona, disculpa, yo... No, no, yo por supuesto apoyo. Eso yo apoyo. nada más que decir. Chicos, chicas, transgéneros, niños, niñas, todas las personas que escuchan este programa, esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Que tengan una muy buena tarde, sigan en compañía de Radio Vía Francia. Hoy día hay repetición de... La inmortalidad del cangrejo. La inmortalidad del cangrejo. La revolución de los coligüe. La revolución en Talca. ¿Qué más dicen? Los que juegan para la derecha. Los que juegan para la derecha, reptiliano. Reptiliano encapuchado. Revolución en tal que, imagínate, hubo oposición, que a propósito del fin de semana fue la fiesta del chancho muerto, y por primera vez hubo oposición popular a la fiesta del chancho muerto. ¿En serio? Sí, que se viene la revolución en Talca. Ah, y gente que se opuso por primera vez, sí. la historia de Talca. ¿Ustedes saben la historia del chancho muerto? No. Bueno, escúchenla hoy día en la noche y mañana estaremos comentando en el matinal de Radio Vía Francia. Que estén muy bien. Muy buenas tardes. Y esto fue el matinal de Radio Vía Francia. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz. Aquí finaliza el matinal de Radio Vía Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Vía Francia. Nuestros cuerpos hinchados.